Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de vuestro podcast favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo. Y amenazamos con volver y hemos vuelto. No exento de problema porque el gigante Google no ha tenido otra cosa que cargarse Hangouts, el programa por el que grabábamos en YouTube, a través de YouTube. Y hemos tardado un poquito más, pero aquí estamos. O sea que sí, podríamos decir que Dios aprieta, pero no ahoga. Y estamos para hablar de dos películas, en especial de una que es la que más nos ha gustado, pero de dos películas de un director español, cosa que es un tanto rara en este podcast, de un director español, un director manchego, que le gustan las chorradas como piano, que no es otro que José Luis Cuerda, y sus dos películas Amanece que no es poco y Así en el cielo como en la tierra. Y para hablar de estas dos películas y de chorradas varias, tenemos al terrorista del humor, tenemos al ayatola de los rancios y, por qué no decirlo, al contingente del podcast, Luigi Bercotti. Bienvenido, Luigi. Muchas gracias por la calidad bienvenida, como siempre. Veo que va renovando un poco el catálogo de insultos con los que zaherirme, ¿no? Es que, como decía en la película, ¿no? Que decían, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Tú eres necesario. Claro, pero es como en este caso, ¿no? Que nosotros somos contingentes, pero el Benalfirer es necesario, ¿no? Hombre, yo seré necesario desde el punto de vista de que soy el que edito y subo. Por otra cosa no creo que sea. Pero bueno, y también tenemos a una persona que ha venido hoy aquí que quería hablarnos de Dostoyevsky, que no es otro que Valdis. Buenas, Valdis. Muy buenas noches, yo encantado de hablar de Dostoyevsky porque además es uno de mis autores preferidos, así que cuando queráis. Bueno, ¿y Fulner? ¿Tiene especial adoración, devoción por Fulner o no? No, yo prefiero ir unos días en bicicleta y otros días oler bien. Claro, mira. A mí no me sale escribir a Faulkner, ¿qué quieres que te diga? No te sale, pero ¿no? Yo lo que quisiera preguntar es si ha habido elecciones para que Luigi sea el humorista del podcast. Pues es que estaba entre que fuera el humorista y la puta. Yo pensaba que era el humorista de La Secreta, que no lo sabía. No me habían informado, ¿no? Por eso. Tú crees que hace humor, pero no sabes que no, en realidad no lo hace. En realidad no. Aquí hay más mamones que ventanas, tío. En realidad no lo hace. Bueno, y este es todo el equipo que está hoy grabando en esta cuarta temporada. En cuerpo y alma, se ha quedado la cosa más cortita. Al final no ha podido venir por problemas de última hora la Turgente, ¿no? No ha podido venir Sakuski. Pensaba que era Orri el Turgente. Ah, no. Orri el Turgente, ¿no? Al final no ha podido ser porque se ha quedado con Plisken, que estaban hablando los dos con una calabaza que llevaban en el corazón. Pero esto es un poco como en Así en el cielo como en la tierra, ¿no? Es el apocalipsis, estamos esperando que lleguen los contertulios, pero no acaban de llegar. No acaban de llegar. Y el médico del pueblo tampoco, Doc tampoco ha podido, pero creo que no, en este caso creo que no ha sido debido a un parto doble de su santa esposa. Bueno, Vamos a hablar un poquito de la primera película, vamos a hablar un poquito de Cuerda y de Amanece, que no es poco. ¿Qué recuerdo tenéis? ¿Cuándo la visteis por primera vez? ¿Os gusta esta peli? ¿Qué? Contadme algo. Yo creo que la primera vez la pillé por la tele. Creo recordar, no la. Creo que la pillé empezada. A mí también me pasó, la vi por la tele. Y posiblemente en la primera. Ya al canal no llego, pero vamos, que yo creo que la vi empezada y me pareció muy curiosa por eso, por el tono surrealista que tiene todo, ¿no? Y un tono así como muy costumbrista y eso. Pero, y luego ya después, más adelante, pues la no recuerdo si la grabé en otra ocasión que la pusieron o algo así, me la vi después. Y o si me pedí, o si no sé si la pedí a mi tía para que me la grabara del Canal Plus, no recuerdo. Yo es que en aquella época, cuando era en los primeros 90, bueno, primero durante los 90, digamos, yo mi forma más habitual de ver películas, aparte del videoclub, no era pedirle a mi tía que tenía el Canal Plus que me la grabara, ¿no? Y entonces, pues no sé si fue por ese camino o si me la grabé de otro canal o que vaya. ¿Y tú, Valdí? Pues yo la vi en vídeo. La alquilé en vídeo porque además esta película se hizo muy célebre entre la gente de mi generación. Y sí, pero fue un fracaso. Fue un fracaso. No te creas, ¿no? Tanto en taquilla como en crítica. Bueno, sí, la crítica le dio mucha cera, eso sí es cierto. Pero en cine no estuvo el todo mal, no anduvo muy mal. Pero luego después en Videoclub sí que fue, sobre todo el boca a boca, hizo que fuera una película muy conocida, muy celebrada. Precisamente de las pocas películas del cine español que tiene una legión de seguidores, que se llaman así mismo amanecistas. Sí, sí, sí. Y que hacen reuniones, que se visten como los personajes de la película, que se saben de pe a pa los diálogos de la película. Yo me sé muchos diálogos con amigos míos que repetimos de vez en cuando, que decimos cosas como, alcalde, tú eres contingente. O sea, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, y cosas de este tipo, y muchas chorradas similares. Porque forman parte de eso, de un poco del imaginario colectivo de la gente de esta generación que vimos esta película pues siendo adolescente y a mí me eso la vi en, con alquilé la película y la vi en casa de amigote y la vimos muchas veces porque es que era una película muy hilarante con un punto de humor muy surrealista que como habéis comentado, ¿no? Que probablemente eso es lo que hace que conecte muy bien con el público joven, por lo menos de aquella época. Quizá el público joven de ahora igual, a lo mejor no lo sé, pero conectó muy bien con nuestra generación cuando se estrenó la película. Curioso, porque hablas de la vi con los amigotes. Yo, no sé, yo una película debe con los amigotes y no pienso en... Tú piensas en Instinto Básico, ¿no? No, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero yo qué sé, yo en aquella época, pues a lo mejor una película de con los amigos de dos tontos muy tontos, alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, cada uno pero... con el humor que le pega, ¿no? Bueno, yo es que como puedes comprender, mis tertulias con amigotes eran tomándote y hablando de Schopenhauer. Entonces, claro, veíamos ese tipo de películas. Pues yo vi la película como tú, Luis, y a mí me pilló, bueno, la vi. Vi varias escenas en la televisión y seguramente mi padre cambiaría la televisión porque no se enteraría del tema, no le gustaría y tal, y a mí tampoco no me hizo mucho tilín. Pero cuando llegué a la universidad, creo recordar, no lo tengo seguro, que me comentó un amigo que ya he hablado de él varias veces aquí en el programa, Antoñito, y me dijo mi amigo Antoñito, eso tienes que verla, eso es crema. Y yo Antoñito le hacía caso y creo que me dio la película en VHS. Luego no sé si encontré una copia ripeada, pero en principio creo que me la pasó en VHS. Y me dio, o sea, la cabeza me voló porque la película en sí no tiene no tiene línea argumental, no, es casi una recopilación de sketch. Sí, pues que realmente cuando hables de la sinopsis de la peli, ¿qué pasa en la peli? Tampoco pasa gran cosa, vaya. De hecho, yo tenía mejor recuerdo de Así en el cielo como en la tierra. Tenía mejor recuerdo porque sí le veía un hilo argumental y un porqué. Y al revisionarla para el programa me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que Amanece que no es poco. Me he reído mucho, pero me he reído no que está viendo la tele y hace... No. Que he soltado carcajada. Incluso de algunas cosas que ya las conocía y me seguían haciendo mucha gracia de no parar de reírme. Y sin embargo, con Así en el cielo como en la tierra, es otro tipo de, aunque puede tener muchas cosas parecidas, pero no. Más historia, pero menos cómica. Pues yo, fíjate, discrepo en algunas cosas. Es decir, a mí me parece que tiene una historia más sólida, aunque parezca una chorrada, Amanece que no es poco. Creo que tiene un guión más redondo en cuanto a la continuidad, a su historia, a los personajes, que Así en el cielo como en la tierra, que a priori, la historia del cielo, de la teología, de la religión cristiana y sus distintos personajes. Pero a mí es muy brillante, podemos decir, tener genialidades conceptuales, Así en el cielo como en la tierra, de interpretaciones alegóricas sobre conceptos teológicos, pues si queréis luego hablamos del libre albedrío, de sobre el apocalipsis, por ejemplo, muchas cosas de este tipo, pero me parece que la película no se sostiene, que no hay ritmo, que no hay un guión. En cambio, me parece que tiene una historia mucho más interesante y mucho más dinámica, la historia del físico, bueno, el ingeniero, perdón, que viene de Oklahoma. Y que se compra esa moto con Sidecar y que va con su padre viajando. Es muy absurda, pero me parece que tiene mejor encaje y que tiene mucho más ritmo. En cambio, Así en el cielo como en la tierra me pareció una película con buenos sketches o sobre el papel al menos, con un mejor encaje, pero luego después se queda muy, muy falta de ritmo. La veo como casi fueran gags sobre de humor privado, ¿no? Al menos esa es la visión que tengo yo de las dos películas. Bueno, en eso discrepamos, pero ya lo analizaremos con a lo largo del programa. De todo modo, no sé si bueno, supongo que sí lo sabéis, ¿no? Que las dos películas forman parte de una trilogía. Sí, es lo que iba a comentar, vale, ahora. Entonces, todo tuyo. No, iba a comentar que pese que Amanece que no es poco de 1989, digamos que es la película, como tú has dicho, que los seguidores de este tipo de humor y del señor Cuerda, pues es la que más le mola, pero nos tenemos que ir unos 6 años antes, en 1983, en la que por encargo de Televisión Española hace un mediometraje, no sé si llamarlo mediometraje porque serían unos 53 minutos, de una película que, bueno, película o mediometraje, como he dicho, que se llama Total, que tiene pues tintes que luego se verán ampliados en Amanece que no es poco. Total es una película que cuenta, ambientada en el año 2598, unos días después, creo que era unos 5 días después de que hubiera ocurrido el apocalipsis en Londres, aunque la película está rodada en Soria. Y aparecen muchos de los personajes, bueno, los personajes, los actores, actrices que aparecen luego en Amanece que no es poco. Un mediometraje que tuvo muy malas críticas, pero internacionalmente sí tuvo éxito. No obstante, Televisión Española le pidió a Cuerda que hiciera una serie. Una serie a raíz de Total le pidió que hiciera una serie que se iba a llamar A Urbe Cóndita. Lo que pasa que, bueno, creo que escribió varios, no sé si varios episodios o varias páginas del primer episodio y tal. Lo que pasa que no se llegó a emitir, ni se concretó, ni nada. Lo cancelaron el proyecto. Pero daba la coincidencia de que la primera frase que aparecía en el guión de esta serie empezaba y decía amanece que no es poco, y a raíz de ahí, pues 6 años después de Total, Cuerda nos trajo esta película. ¿Vosotros la habéis visto? Yo es que no la he encontrado. He encontrado fragmentos, he encontrado trozos, pero no he encontrado la película para verla. Yo igual que tú, yo he visto fragmentos y sabía de la existencia de la película, pero no he tenido ocasión de verla nunca, porque además yo no la he encontrado por mi suministrador habitual, que es internet, ese tipo de cosas. Lo más que hay son piezas sueltas, clips y poco más, ¿no? Sé que la emitió televisión hace muchos años, pero pues no he tenido ocasión de encontrarla. Sí, hace relativamente poco. Relativamente poco, a lo mejor relativamente poco, pueden ser hace 5 años, una cosa así. Creo que lo emitió la 2. Emitieron la 2. Y de hecho, de ahí es lo poquito que he podido ver. La película no está en la plataforma de Radio Televisión Española, en internet, pero sí hay fragmentos y aparece, por ejemplo, lo de lo que ya se ve en Amanece que no es poco, de las apariciones del borracho. Pues sí. Una mujer que se desdobla, bueno, en este caso es que aparece y hace un show frente al pueblo de esta mujer que aparece y desaparece, que decía que había dos tipos de aparición, que era instantánea y poco a poco que se iba apareciendo, y hacía ahí como una performance explicándolo como si fuera mago, y también las casas que se iban cayendo. Como era el apocalipsis, pues se veían fachadas de casa en ruinas, y que a medida que pasaban los personajes se iban cayendo las fachadas de las casas y los personajes seguían andando y ni miraban para atrás ni nada. Yo la verdad es que tampoco lo he visto, vamos, ni fragmentos, ni yo no he visto nada de ese mediometraje, que bueno, que si vosotros decís que habéis visto fragmentos y que si hay fragmentos disponibles, entonces más que Total, supongo que será parcial, ¿no? Bueno, el primer chistaco de 17 minutos ha tardado el primer chistaco de la cuarta temporada. Que en este programa tiene especial delito, me parece especialmente criminal este tipo de humor. Sinceramente, me parece una falta de respeto al propio José Luis Cuerda, a los actores, que algunos de ellos ya han fallecido, y sería casi como... Bueno, alguno ha fallecido, el 90%. No, menos. Y entonces Gabino Diego, Antonio Resine, sorprendentemente Quique San Francisco tampoco. Hay algunos que todavía están vivos. Pero espérate, que tú te pones a mirar y mira, Saza. Hombre, a ver, sí, Luis, claro, Ige. Estamos hablando... los que eran viejos casi. Los que eran viejos hace entonces. 30 años, hace 30 años de la... Chulán Preave, Manuel Alexandre. ¿Qué quiere? Que todavía sigan vivos con 100 años. María Isber, ¿no? Hombre, no, si María Isber ya era mayor entonces. Hombre, claro. Y Agustín González. Una cosa curiosa es ver a actores que después han seguido trabajando mucho en televisión y tal, verlo en aquella época, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ve a Resine y Resine con Resine el bigote. Está medio igual. Está más cascado, pero se le nota. Tiene el bigotico ese, tío, así todo negro, no se queda raro, tío. Mira, a mí me ha chocado, de Amanece que no es poco, me ha chocado ver de joven a Tito Valverde, al comisario. El bigotico que tú dices era la imagen de Antonio Resine en esa época, ¿eh? Luego se afeitó mucho después, pero entonces en esa época su imagen habitual era con ese bigotico que tú dices. Ya, pero que claro, es que no lo... Vamos, ese bigotico no lo veía yo desde hacía un montón de tiempo y no sé, también es que las modas y tal, pues lo que en aquella época pues, se veía bien, ahora se ve y queda un poco raro, ¿no? Pero él fue un actor bastante destacado en la época de la movida madrileña, con Colomo, con Trueba, y iba un poco como de galán graciosete y salía muchísimas películas de con ese aspecto, ¿no? Con, o sea, recuerdo con, por ejemplo, con Ana Belén, con muchas actrices de la época. Resines era un poco de AC de Resines, ¿no? Sí, no, lo habitual es que sí, que hiciera de Resines, sí. Hombre, no siempre, por ejemplo, me acuerdo en La Buena Estrella, por ejemplo. La Buena Estrella, por ejemplo, era lo que iba a decir, que era un personaje totalmente diferente y que la película además era estupenda, vaya. Pero que en cuanto nos metemos en el género de comedia, Resines hacia de Resines, ¿no? Sí, es cierto. Siempre era el papel que le correspondía. El típico graciosete así que se llevaba de calle por su labia. Y luego hizo también alguna película que era así como de género policiaco, de acción. Sí, La Caja 507, ¿sale él? ¿Puede ser? O no sé, hizo alguna película así como de cine. Sí, lo tú dices, de cine. Yo estaba tiro pensando en una más antigua. No sé, puede ser, pero vaya, ya sabes que no soy muy aficionado a la filmografía de Resines, como puede comprobarse. Pero hablando de reparto, ya que estaba ahí y hablando del reparto, el reparto de Amanece que no es poco es increíble. O sea, increíble para alguien como a mí, que me gusta el cine español, y sobre todo me gusta el cine español de los años 40, 50... el propio Berlanga decía que el mejor reparto de la historia del cine español de esta película, porque hay unos grandes secundarios y hay una cantidad de gente que aparece en ese cine, en esa película, y que son clásicos de la historia del cine español, como Agustín González, como todos los que habéis dicho, ¿no? Pero yo creo que tiene mejor reparto así en el cielo como en la tierra, ¿eh? Bueno, ahí andan los dos. Hombre, ¿no? Nada más que con Fernando Fernán Gómez y bueno, Paco Rabat. La lección de, efectivamente, Fernando Fernán Gómez para hacer de Dios me parece idónea. No se me ocurre nadie mejor en el cine para hacer de Dios. Paco Rabat de San Pedro. También, y Paco Rabat, además con ese bozarrón haciendo de San Pedro, vestido de Guardia Civil. Pero el elenco de Amanece que no es poco también es extraordinario. También tiene una gran cantidad de... Estoy pensando en Kassen, por ejemplo, en Agustín González. Me parece que también es muy bueno. Chulán Preave también está muy bien, sí. Por cierto, mira, la película a la que me refería era una que se llamaba Todo por la Pasta. Pero eso era cómico, eso no era tampoco, ¿no? O si era, tenía un punto de decir... Yo creo recordar que esa era... Vamos, hace mil, pero yo creo recordar que esa era más policíaco o algo así, o no sé. Sí, es posible. Y luego también salía en la celda 211, que era el antidisturbios que liaba el taco. ¿Tú has visto la celda 211? Yo sí, pero no me acuerdo de esa. Bueno, de si queréis podemos dejar el especial de Resine y seguir con Amanece que no es poco. Sí, hablar de Cuerda además también. Sí. Vale. Sí, nos queda hablar del final de Los Serranos, ¿sabes? Bueno, pues como he dicho, Amanece que no es poco se estrenó en 1989, el 13 de enero. Y estreno al que no pudo asistir José Luis Cuerda por una hepatitis. Y la verdad es que el guión de la película lo escribió en mes y medio, pero decía que escribía sobre 12 horas al día, o sea que mes y medio para escribir el guión, pero dándole caña. Y se rodó, que esto creo que es uno de los aspectos fundamentales y esenciales de la película, que es que se rodó en la Sierra del Segura, en Albacete, en concreto en tres pueblecitos de la Sierra del Segura, en Liétor, Molinico y Aína, durante el mes de julio, en el que los extras son los propios vecinos del pueblo, que no solamente aportaban el atrezo y las actuaciones, sino que además cobijaban a los actores porque allí no tenían hotel. No solo extra, también hacen pequeños papeles en la película. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sobre todo los niños, por ejemplo, los niños que salen en la escuela. Uh-huh. O el niño, no sé, hay los folloneros, sí. Una de las mejores frases de la película, la de queremos que la mujer sea comunal, ¿no? Algo comunal, y turgente. Esos son gente del pueblo. Y se grabó eso durante 6 semanas, de julio a agosto. Que pasaron un calor de muerte, según comentaba Cuerda, porque en Albacete, la sierra, creo que pasaban durante el día, estaban a 40 y tantos grados, y por la noche estaban a 2 bajo cero, según leí en una entrevista que le hicieron a Cuerda, y decía que pasaban un frío de noche y un... O sea, claro, de noche la escena, por ejemplo, que hay cuando está saliendo el sol... pues se ahorraron de madrugada y creo que se morían de frío todo. Uh-huh. Y incluso llegó a rodar 28 planos un día. O sea, imagínate la bestialidad para grabar la película en únicamente 6 semanas y al ritmo que... Eso demuestra que Cuerda es un enorme director, porque rodar sí. 28 secuencias en un solo día demuestra que tiene la cabeza muy bien amueblada, muy claro cómo quiere que sean las cosas, al margen de que también los actores deben de responder y no deben estar repitiendo una y otra vez, ¿no? Cada toma, pero demuestra que tiene muy claras las cosas para poder rodar de esa forma, para hacer las cosas. Es verdad que cuando se te pone Luis Cige delante no sabes cómo van a salir las cosas, porque bueno, Luis Cige ya sabemos cómo era, pero hay que tenerlo muy muy claro para hacerlo bien, lo cual demuestra eso, lo que digo, que Cuerda es un gran director. Uh-huh. Luis Cige, ahora que lo has dicho, que no iba al cine, que no le gustaba el cine, no, ni... Sí, pero a mí, no sé, a vosotros, pero a mí me parece un actor estupendo, que es verdad que bueno, que es muy peculiar, muy singular, y que prácticamente siempre parece que hace siempre el mismo papel, ¿no? Ya sea en El Milagro de Petit Pinto, como en Amanece que no es poco, como en La Ciencia del Cielo, como en La Tierra, sí. Como en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero yo que he visto, no sé si habéis visto vosotros a Luis Cige de joven en alguna película. No, no conscientemente. Si lo he visto, no exactamente. Sí, pues yo que sí que lo he visto varias veces y la verdad es que no está en esta, ya en los años en los que lo hemos visto de mayor, sí que está mucho más libre y más suelto. E incluso le dejan que improvise. Y que se la trae floja todo y ya. Sí, sí, por eso. Pero cuando era joven no improvisaba de esa manera, ¿eh? No, yo creo que incluso se le nota con el tartamudeo ese que... Sí, tan característico, sí. Que hace el tartamudeo, el deje. El deje, que es uno de los grandes aciertos de la película, porque yo lo vea donde lo vea, yo nada más que verle la cara, yo es que me troncho, ¿eh? Es que nada más verle la cara, escucharlo hablar, diga lo que diga, y además que esa es otra característica de estas películas, que puede estar viendo una situación totalmente absurda, surrealista, pero los personajes están serios, lo dicen serio y lo dicen convencido, cosa que a mí me hace todavía más gracia. Sí, es que ahí es lo que tú dices, hay diálogos que son tan absurdos como, hijo mío, me respetarás, ¿no? Cuando está en la cama con Resile, le está dando la espalda, y le dice, hijo mío, me respetarás, y dice, padre, ¿qué me está diciendo? Y dice, hijo, un hombre, ¿no? En cualquier circunstancia. Un hombre en una cama, un hombre en una cama. Claro, eso, y dice, a ver, ¿cómo lleva a su padre, no? No, pero mira, bueno. en esa misma secuencia, a mí me hace más gracia lo anterior. Que cuando dice... No, ¿tienes cuando van...? Sí. Cuando dice, padre, ¿por qué mató usted a madre? A madre, sí. Joder. Y dice, ¿no te ha gustado la moto que te he comprado? Y es muy de... Hombre, llevado a otros términos, pero es muy que cuando le dices a tu madre, le decía a tu madre, mamá, ¿y por qué no? Le dices cualquier cosa y te cambia de tema. Pero en este caso, siendo una cosa tan, yo qué sé, tan fuerte... ¿No es muy berlanguiano, si me permitía, muy berlanguiano. El propio Cuerda, en una entrevista que yo leí, decía que la película a él le salió como un homenaje al cine de Berlanga, sí, sí, sí, sí. Al cine de Rafael Azcona, por ejemplo, que, uh-huh. que también colaboró con él y que hizo el guión de El Bosque Animado, al cine español. Si me apura, a Buñuel. sí, también y a Ferreri, por ejemplo, le estoy pensando en El Pisito, ¿no? O al Verdugo. Es decir, ese cine español de los años 50 que es muy negro y que tiene esos puntos de humor. No sé, habéis visto El Cochecito, por ejemplo. El Cochecito es maravilloso. O sea, es un señor que quiere, que está mayor y que lo quiere un cochecito esto de inválido para poder ir en su moto. Y os recomiendo que la veáis, ¿no? Porque El Cochecito es espectacular. Y tiene ese punto de humor que luego después recoge en esos diálogos tan de forma tan magistral, ¿cuerda? Mira, te decía lo de Buñuel, porque por ejemplo el personaje de El Negro, que va andando haciendo zigzag, pues que es un actor cubano, ¿no? Es un actor cubano, sí. que en aquel momento era complicado por el régimen. Bueno, todavía sigue siendo complicado, pero en aquel momento era todavía más complicado. Es un homenaje al final de la película El de Buñuel, que se va también andando en zigzag. O sea, que no solamente... No sabía eso. Uh-huh. Y lo que tú has dicho, tiene el toque ese costumbrista, y a mí me recuerda, por ejemplo, la llegada del alcalde a Bienvenido, Mr. Marshall. Claro, que Pepe Iber, por ejemplo, que es el alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, es el protagonista del Cochecito que te decía, y ese alcalde que es Rafael Alonso, que sale en el pueblo y que habla desde el balcón y todo eso, también evoca Bienvenido, Mr. Marshall. Uh-huh. Y a todo alcalde, y todo hablando con él, y él dando esos discursos, prometiendo cosas que luego después cumple o no cumple, como en el caso también del propio Rafael Alonso. Hay mucho de cine español y mucho homenaje a todo lo anterior, consiguiendo conjuntarlo con ese toque tan surrealista y de humor tan fantástico, que a veces parece que se han cansado los que han hecho el guión de la película. Bueno, es que te diría más, o sea, no solamente el humor de Famini y cansado han mamado o se le nota la influencia de Cuerda, sino también a los Chanantes. A Joaquín Reyes y todo esto, que además no, también son manchegos, son también de Albacete. Uh-huh, y es que se le nota. Vaya, yo viéndola, claro, yo vi Amanece que no es poco, y años después vi la Hora Chanante, y no había vuelto a ver Amanece que no es poco. Y cuando lo he visto otra vez, digo, hijo puta, el Joaquín Reyes, cuando, es que se me vino a la cabeza cuando hacía el testimonio de Karpov. Anatoly Karpov. Cuando decía, y entonces estaba yo así y yo creo que puede ser el mejor testimonio de sí, todo, ¿no? Sí, uno de los mejores. El de Björk también es bueno, el de Tachenko. Y de Lars von Trier también. Lo de Lars von Trier era también el dentro del testimonio de Björk, ¿no? Que era como que decía así. No, pero la portería tuvo luego su propio sitio. Uh-huh. El de Karpov, cuando dice, es que a vosotros caía bien Kasparov, pero es que con vosotros era de otra manera. Si vosotros era de otra manera. En esas partidas de cuatro, no sé cuántos días que nos tirábamos, a mí me daba pataditas por debajo de la mesa y como con todo indignado. Uh-huh. Decía, y me proyectaba la acidez. Y me hacía así, el facio. Me hacía el facio. Claro, pero eso... Esa manera de hablar, cuando dice, en esas partidas que nos tiramos tanto día, pues a mí, pues claro que se me iba la puta olla. Pues claro que se me iba la puta olla, no se me iba ahí. Y era exactamente igual de tal y como escucha. Es humor manchego. Que tiene sus palabras, sus cosas, como en todas las regiones. Pero yo qué sé, es más. No sé si decir un humor más y eso. No es la palabra, no sé cómo definirlo. Es como más rancio. No sé cómo definirlo, pero sí se nota que tiene una serie de características comunes. Bueno, llevamos más de media hora hablando de Amanece que no es poco, y no hemos hecho una sinopsis para la gente que no ha visto la película. Luigi, venga, tú que haces una sinopsis cortita. Venga, cuéntanos de qué va Amanece que no es poco. Fue un poco lo que decíamos antes, que realmente, a ver, que llega un señor ingeniero con su padre en una moto con sidecar, o bueno, una cosa que me llama la atención es que el, el hombre lo pronuncia bien, dice sidecar. Que vamos, yo en aquella época, cuando era niño, yo no había oído sidecar en mi vida, ¿eh? Y entonces pues llega ahí, y llegan a un pueblecico, y entonces pues empiezan a encontrarse con personajes pintorescos uno detrás de otro, y se va viendo un poco pues la vida del pueblo, que empiezan a, pues se reúnen para distribuírselo, quién es la puta del pueblo, quién es la adúltera, quién es tal. Y es que realmente, en cuanto a línea argumental de qué es lo que pasa, pues es que no hay mucho, no pasa gran cosa, ¿no? Señores que brotan también de la tierra. Señores que brotan de la tierra, que empiezan viéndose pues a la altura del cuello, luego va a la altura de la cintura, ¿no? Sí, como si fueran frutos, ¿no? Y una excursión también de estadounidenses que aparecen por allí. Sí, que estaban llamados a liderar. Estaban llamados a liderar. Y un sacerdote que hace la misa con un montón de público que le está aplaudiendo y ovacionando, como si fuera un concierto de rock. Misa diaria, ¿eh? Sí, sí, misa diaria, que levanta la hostia como nadie. Sí. Además, el momento en el que dice la actriz, dice, levanta la hostia como nadie. Me encanta cómo lo dice. Sí, sí. Y luego el colegio, que es una parodia de los colegios de la España de posguerra, en donde se mezclan matemáticas que geografía, que anatomía, que lo que sea, también tiene una salida del profesor, una salida muy, muy surrealista, las propias canciones que cantan. Claro, porque es que se convierte en musical. Sí, también se reproducen después en Naciones Cielo de la Tierra, el mismo esquema, ¿no? Uh-huh. Y luego después, cuando se produce la invasión del pueblo vecino, que entran en el pueblo, y, o sea, en el colegio, y les ponen un examen sobre esa parte, me parece genial, ¿no? El examen sobre la ingle que le pone el profesor a los niños me parece también... Pero es genial, ¿no? La ingle, el porqué de la ingle y la ingle y Dios. Todas esas preguntas son muy, muy graciosas. Bueno, ya tenemos un poquito la sinopsis de más o menos lo que se puede de la película. O sea, que estamos ante una cosa totalmente surrealista. Que te interrumpa, luego tiene, aparte, muchos elementos muy absurdos, como el que has comentado antes del negro, el de los sudamericanos, que unos días van en bici y otros días huelen bien, a excepción de uno de ellos que se pone a escribir a Faulkner y le sale plagia novela de Faulkner, lo cual indigna mucho al responsable de la Guardia Civil, a Sasa, porque dice, bueno, es que aquí en este pueblo se aprecia mucho a Faulkner, ¿no? Sentimos verdadera adoración. Adoración y devoción hacia Faulkner. Entonces, no podía haber usted plagiado a otra persona, a otro escritor, ¿no? Tiene usted que plagiar a Faulkner, precisamente. Y luego después el que ha arrebatado, que Manuel Alexander, que ha arrebatado un cuerpo y alma, que dice, no, pero no me arrebate ahora, que tenía palabra una viuda del pueblo de al lado, ¿no? Y se vuelve otra vez a bajarse. El señor que se desdobla, por ejemplo, y que aparece su yo desdoblado, borracho y con sus problemas conyugales que tiene. Hay muchos personajes que por sí mismos podrían ser casi protagonistas de una película, cada uno de ellos por separado, de una historia propia, y que están todos en esa amalgama. Tiene mucho carisma. Sí, y están todos en esa amalgama que lo hace tan, tan peculiar y tan fascinante. Y probablemente tan difícil de entender fuera de nuestras fronteras. Yo creo que esta película es imposible de entenderla fuera de España. Eso estaba pensando yo antes, porque Benalmádelman creo que ha dicho que el total este que tuvo éxito fuera de España. La crítica internacionalmente. Yo es que me imagino a alguien, a un alemán, viendo Amanece, que no es poco. De forma humana de entender eso. Que vamos. Bueno, pero es que tampoco lo entendemos nosotros, vaya. De hecho, la propia gente de los pueblos donde se rodó la película no la entienden. Ni la entienden ni le gusta la película. Bueno, pero está muy agradecido, ¿eh? Porque gracias a la película... Sí. La propia comunidad de Castilla-La Mancha ha hecho un circuito turístico para de fanáticos que van a visitar los pueblos, y o sea que sí que para ellos supuso una revolución, al margen de tener allí a los grandes actores españoles. Sí, para esos pueblos, esa zona que llamaban la Suiza manchega. Fíjate, ¿no? Por eso que para ellos, pues, aunque no entendieran en su momento la película y lo que estaban haciendo, les pareciera muy raro, sí que lo recuerdan con, me imagino que lo recuerdan con cariño, porque ya te digo, la han hecho, creo que hasta hay una estatua, no sé si lo sabéis, hay una estatua de la moto con el sidecar. Entonces tú puedes ir allí, hacerte fotos, sentarte en el sidecar, como si fuese a Torre Resina o Luis Dije, y hacerte fotos allí en. Incluso el semillero de los hombres también está ahí. Hay También. dos estatuas, dos recreaciones de los hombres y un agujero para que tú te metas y te hagas la foto. Y como si estuviera Sí, como si brotando, estuviera brotando, o sea que. ¿no? Sí, pero la que no estará será no, ¿cómo se llamaba? Pastora Vega, ¿no? No, Pastor, bueno, Pastora Vega estaba. No, a ver si salía guapa Pastora Vega. Sí, Pastora Vega está muy atractiva en la película, sí. La verdad es que podían haberla cogido para. En vez de Merceditas para puta, podían haberla cogido a ella. O sea que. Y otra cosa que se me ha venido a mí a la cabeza viendo la película y tal es, pues el tema de que si a día de hoy se podrían hacer según qué cosas, como por ejemplo el tema de la maté porque era muy mala. Yo a día de hoy, yo no sé si eso no generaría controversia o incluso, yo qué sé, el mismo hecho de que el señor este que aparece al principio que dice, sí, yo es que soy más de. Hace así el gesto de follar y dice, pero solo con puta, eso sí, ¿no? Y el hecho de que salga un señor putero presentado como alguien amable y tal. Pero tiene sus cosas, o sea, no estamos centrando mucho en el humor absurdo, surrealista y tal, pero luego tenía ese tipo de humor, luego tenía su profundidad, porque si te pones a mirarla en el caso de la puta, cuando está en el tío vivo, la puta dice que, oye, mira, a ver si os podéis lavar un poquito antes de cuando venís. Cambiaros de Sí, ropa. que sí, te lo dice de coña y tal, pero ya está ahí como pidiendo una serie de derechos, una serie de demandas de mejora en su trabajo. Pero sí tienes razón de que, hombre, para la fecha, para la época, o sea, para la época, viéndola con los ojos de ahora, por ejemplo, la reunión de mujeres, una reunión de mujeres que ellas votaban el caso de las mujeres estaban aparte de los hombres. ¿Vale? Que no tomaban decisión respecto con los temas de los hombres, sino que tenían unos suyos propios, Pero aunque ahí mismo. luego votan quién es la adúltera y quién es la puta. Y dicen, no, tú no puedes ser porque eres mujer de guardia civil, no puedes ser la puta. Entonces por eso vuelve a. Es decir, toman decisiones, pero lo No, que dice con. creo que lo de la mujer de la Guardia Civil creo que era que no podía ser adúltera, ¿no? Adúltera. Ha dicho adúltera, ¿verdad? Adúltera, Porque sí. eso podía generar unos riesgos innecesarios. No, pero incluso ahí mismo le dan un toque cuando está el hombre allí, que está el hombre para que se rían las mujeres del hombre. Y empiezan a decirle, inútil, que no vales para nada. Soy uno no sé qué, uno no sé cuánto. Y está el hombre ahí estoicamente aguantando a que todas las mujeres lo insulten. Y dice, ya está, venga, pues me voy, si no me importa, ya he terminado. Pero yo creo que se ríe absolutamente de todo. El objetivo Sí, pero del tiene su guión parte y. de crítica, ¿eh? También, que no es solo humor absurdo y vamos a soltar No, no, tonterías. no. Si te pones a pensarlo, también es un poquito más profundo, no solamente con el tema religioso, sino en general. No, hombre, mira, mira cómo el cura se acuesta con la sobrina en la cama. Sí. Eso es una cosa que pasa de soslayo, Sí, es pero verdad, luego te hombre. lo dicen, pero luego te lo dicen. Claro. Luego cuando dicen que la hija, o sea, la sobrina de cura, que por qué no se mete a puta, dice, no, no, ella no, que no está bien que mira a su tío y tal. Dice, bueno, pero no tiene inconveniente para pa que él se acueste con ella. ¿Qué te lo dicen? Mira, otra cosa que se ha quedado ahí antes en el tintero, que no he podido decirlo, respecto a lo del semillero. Al parecer la idea le vino. Porque Cuerda estaba con su madre y se rompió un trozo del suelo y tal, y su madre cayó y se quedó únicamente la cabeza a la altura del suelo. Y luego eso fue lo que llevó a la película. Y pues a esa idea, ¿no? De los que salen de la tierra. Curioso. Y una cosa que te iba a preguntar, Valdi, a ti que tú que eres especialista en historia, ¿te fijaste en las pinturas bizantinas de la casa? No, porque yo hace mucho que no veo la película y estoy hablando de memoria. La vi mucho en su momento, pero no me acuerdo de las pinturas. ¿Qué son pinturas bizantinas? Sí, pero Que son de. como iconos de santos, supongo. Sí, pero que es de un. O sea, que la pintaron, que no es que estuvieran allí, sino que la pintaron allí para la película. ¿En la casa de quién están las pinturas? Pues cuando. Creo que es cuando están hablando. Ay, ¿quién? Ahora mismo no lo recuerdo. Ahora mismo, creo que el cura y el otro, y el tío. No, pues no sé, la miraré. ¿Porque tienen algo de especial o simplemente era por No, no, por la curiosidad? curiosidad de que tenían pintura bizantina. Y luego las pinturas junto con la pintura bizantina tenían decoración y restos como de hojas y tal. Y al parecer es que querían darle una ambientación de que la naturaleza que estaba fuera de las casas y tal, las parras, las enredaderas, se metían dentro de la casa, como que formara parte en la casa, parte de la naturaleza que les rodeaba a todo el pueblo. Una cosa Tampoco. que tanto las pinturas como eso, a nivel de producción y tal, que no es que cogemos y nos vamos al pueblo y lo hacemos directamente, sino que también tuvo su producción y su recreación. Luego, otra cosa que quería comentarte. Hemos hablado ya de que si es una película costumbrista, un reparto muy coral, pero no te da la impresión de que puede llegar a ser incluso como una estructura de western. Me cuesta en Te qué llegan dos sentido. forasteros a un pueblo. Bueno, sí, y se encuentra con lo que se encuentra. Bueno, llega buscando alojamiento, ¿no? Y se encuentra con los personajes del pueblo. Lo que pasa es que tampoco. Normalmente en el western el forastero suele tener Es mal problemas. recibido. Efectivamente, suele tener problemas. En este caso, ¿no? A Antonio Resines y a Luis G. se le acoge con. De hecho, hasta la hija de Chulán Preave se enamora de Maribel se enamora de Resines, si no me equivoco. Está enamorada de él. Sí, pero les cuesta trabajo, o sea, no encuentran morada donde quedarse a dormir hasta que por la noche, o sea, después de intentar varias cosas, hasta que por la noche ya se le ocurre decir que ha venido aquí Hola, doctor para Yesqui, hablar sí. de Dostoyevsky para que le dejen entrar, o sea, para que le dejen dormir, ¿eh? Pero que no es tan fácil y tal. De hecho, incluso al final, una de las escenas finales, hasta el alcalde le dice al otro algo así como no me jodas cuando habla de los americanos. Hombre, yo la verdad, a mí esto del western, sí que te digo, me recuerda más a películas como hemos hablado antes, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall y películas españolas de los años 40 y 50 que a una estructura de western, a no ser que la moto equivalga a un caballo, pero no sé, La diligencia. me parece muy, muy traído por los pelos. Si Bueno, no, por la bueno. diligencia no, porque en un viaje, es un viaje, ¿no? No sé, a mí me parece muy, muy. Muy hacer una interpretación un poquito forzada, quizás, de por lo menos para a mi juicio, ¿no? Según interpreto. No sé. Bueno, más cositas. ¿Sabéis lo que les pasó al pastor? Este que. Al actor negro. Es que no me acuerdo cómo era el nombre. ¿Engué? ¿En qué se llamaba así? ¿Engué? Engué que se cogía y decía ahí una estampa con las cabras de noche allí. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué pena que no haya nadie aquí viendo esta estampa tan bonita, tan bucólica y tal! Pues las cabras que tenía para que estuvieran quietas, eran cabras que utilizaron cabras y las disecaron. Lo que pasa es que no tenían los recursos necesarios para disecarla correctamente. Y entonces, a medida que estaban grabando, las cabras se estaban derritiendo. se estaban derritiendo y se estaban deformando. Por eso, si os fijáis en la... De calor, supongo, claro. Claro, es que las cabras estaban congeladas y las sacaron y... Bueno, congeladas, supongo que serían congeladas. Y las sacaron y empezaron a derretirse. Entonces, si tú te fijas en esa escena, ves que sí, que son cabras, pero están chuchurrías. De hecho, dicen que 5 minutos después de terminar de grabar, que estaban ya hechos una mierda, que grabaron la toma esa y se acabó. Si te fijas, el... Justo a tiempo, ¿no? No, tendrían que cambiarlo, porque si te fijas, luego llega el otro guardia civil y ya no se ve en esa estampa, sino después ya directamente hablando con Engue, diciéndole, sí, tú eres el único que viene a verme y tal, qué pena, que no sé qué. Están hablando, pero ya las cabras, eso ya está fuera de escena y tal, fuera de plano. O sea que no, que también pasaron por tuvieron su movida, su contratiempo. Problemas logísticos. Uh-huh. Y yo quería nombrar la canción que canta la mujer en la cantina. Bueno, porque lo primero, me parece espectacular el hecho de que, bueno, la cantina o el bar, que estén toda la gente en fila en el bar para beber, que entra uno, empieza a beber lo más rápido posible hasta que se emborracha. Venga, ya está borracho, fuera. Siguiente. Eso ya me parece de por sí cojonudo. Que al parecer eso era, lo hacían gente del pueblo, y alguno que otro empezó a beber vino más rápido de la cuenta, y cuando se dieron cuenta le cambiaron y le quitaron el alcohol por otro líquido sin alcohol y más barato. Pues la canción que cantaba ahí, una canción de Haendel, la he tenido que buscar porque digo, me suena un montón de otra peli y tal, y aparecía en el Anticristo de Lars von Trier. De hecho, creo que también aparece en Infomanía, que para mí que es la misma secuencia. O sea, que de Infomanía sacaron directamente la otra película del Anticristo de esa secuencia. Y yo no la he visto ninguna de las dos de esas pelis de Lars von Trier, pero eso indica que necesariamente Lars von Trier es fan y seguidor de Cuerda y de Amaneciones poco. De Cuerda, no, pero... no de Händel, sino de Cuerda. Cuerda de Händel. Y la canción era... ¿Lascia Kio Piango? Exactamente, Piango, sí. Es que no sabía si era Kio o Chio. No, Kio, Lascia Kio Piango es un aria muy muy famosa de Händel, súper súper famosa, una de las más famosas de la ópera. Uh-huh. Y no recordaba que salía Lascia Kio Piango en Amanece que no es poco. Me acordaba que había una señora cantando ópera, uh-huh, pero no recordaba que era exactamente. Claro, a mí eso me parece espectacular, que tú entras a un bar de pueblo y te encuentres, sí, eso. Y luego incluso el que sale borracho, que se va y ya dice, qué bien canta la joya. Es que me parece un toque como, estamos en una mezcla entre cultura y costumbrismo y los pueblos perdidos de España y tal, como lo de Fulner o lo de Dostoyevsky. O sea, te meten de vez en cuando un punto ahí de culto que yo creo que es que le viene súper bien a este tipo de humor. Es que un poco hace pues el contrapunto, ¿no? De buscar lo que en principio no te esperas, ¿no? Porque tú en un pueblo así, en el contexto en el que te están presentando la película, pues hombre, lo que no te espera es pues precisamente eso, ¿no? Que te salgan con Dostoyevsky o con Follner o lo que sea, ¿no? Y claro, eso pues genera una situación bastante cómica. A mí me parece que hay mucha mierda de mental de Cuerda en la película, pero no solo en esta, sino en Así el cielo como la tierra. En Así el cielo como la tierra hay cantidad de problemas morales, por ejemplo, de problemas teológicos, el que hemos comentado antes del libre albedrío o la cuestión... moral, el debate que tiene ahora mismo, no recuerdo, María Galiana con que es la otra actriz, sobre si una es falsa modestia la que tiene y la otra es la que lleva razón o no lleva razón en cuanto a una operación matemática, ¿no? Eso es así en el cielo como en la tierra. Sí, por eso, a eso me refería, ¿no? Me estaba refiriendo a que todos esos problemas teológicos que hay en el cielo como en la tierra y esos apuntes culturales que hay en Amanece que no es poco, forman parte del imaginario cultural y de la y del bagaje de formación de cuerda. Cualquiera que haya como cuerda, que se haya criado en los años de la posguerra, ¿no? Y que haya vivido toda esa época en los colegios, pues ha recibido una formación católica muy profunda. Y porque, pues claro, cuerda nace en los años 40, a finales de los 40, con lo cual se come en su infancia toda esa formación del espíritu nacional y no, de hecho, cargado. Era seminarista. ¿Perdón? Que era seminarista. Sí, sí, por eso digo que él se come todo eso en su formación y bueno, y luego después también posteriormente más. Pero cualquiera que hubiese recibido esa educación, incluso algunos que la recibimos posteriormente, incluso sin haber ido a ningún colegio de curas, pues tenemos muchos conceptos teológicos en la cabeza porque lo mamamos de pequeños, ¿no? Entonces, todo eso, yo he tenido conversaciones, no pedantes, sino conversaciones incluso cómicas acerca de cuestiones teológicas con amigos míos, ¿no? Cómica, en serio, pero a veces también un poco yéndosenos la olla, ¿no? Sobre el determinado papel de cosas del cielo o de lo que sea, ¿no? Pero que eso no es solo algo nuestro, que eso también ocurría anteriormente. No sé, en épocas anteriores, por ejemplo, hubo un debate teológico muy profundo sobre qué pasaba con la uña y el pelo de Jesús, ¿no? De Cristo. La uña y el pelo que se fue cortando a lo largo de su vida, ¿eh? Vosotros diréis, ¿pero qué no estás contando? Pensad por un momento que Jesús resucita en cuerpo y alma, ¿vale? Es decir, cuando se eleva al cielo, después del tercer día resucita y se eleva al cielo, ¿no? Se arrebata al cielo. Hubo un debate teológico bastante profundo en el siglo XVI y XVII sobre qué pasó con todo el pelo que se fue cortando a lo largo de su vida y todas las uñas que se fue cortando a lo largo de su vida. Que si esa uña se arrebataron o no se arrebataron con el cuerpo de Cristo. Incluso hubo teólogos. Son muy de Iker Jiménez, ¿eh? No, de Iker Jiménez, coño, que estoy hablando de. Digo que muy del tema de Iker Jiménez. Que propio de lo que hablaría Iker Jiménez, sacado Iker Jiménez. Iker Jiménez llega a este tipo de cosas, de este tipo de sutileza teológica. Bueno, incluso, tú ponte a pensar que si se encuentra una uña de Jesucristo, se puede clonar. Y bueno, se puede coger el ADN, claro, pero no se puede porque la uña subieron alto con él. De todas formas, hubo también teólogos, y os vais a reír mucho con esto, hubo, de hecho, cuando alguna vez lo cuento en clase, la gente se cachondea, se ríe mucho. Hubo, bueno, hay otros que no se ríen, pero bueno, como ya estoy condenado, me da igual. Hubo teólogos que especularon que qué pasaba con el semen, con la simiente que Jesús a lo largo de su año... tuvo que derramar. De las pajas que se hizo, ¿no? No, de las poluciones nocturnas. Es decir, sabéis que el depósito en algún momento hay que evacuarlo. Y si no acude al remedio que tú has comentado, Luigi, pues hay poluciones nocturnas. Con lo cual, necesariamente, hubo teólogos, que estoy hablando muy en serio, hubo teólogos que se plantearon la profundidad del problema teológico de qué pasaba con la simiente de Cristo. Es decir, que todas esas cosas... ¿Esto en qué época se planteó? Pues esto estoy hablando del siglo XVII. Justo después de todo el problema de la Reforma, la Contrarreforma, siglo XVII hubo debates teológicos. De hecho, hay otro tema, es que parece... No, tampoco quiero dedicarle mucho a esto porque... No, dale. Si le hemos dedicado un cuarto de hora a Antonio Resines, esto podemos dedicarle 5 minutitos. Tírale. No, pero esto es una fricada importante. Veréis, hubo un debate también importante del siglo XVII acerca de qué pasó con el prepucio de Cristo. Cristo, sabéis, era judío. Jesús era judío. Por tanto, al ser judío, necesariamente tuvo que ser circuncidado cuando era un niño, cuando era un bebé, ¿no? A los pocos días. El debate fue qué pasó con el prepucio. El prepucio se queda en la tierra como una reliquia o también asciende al cielo cuando se produce la ascensión de Jesús, ¿no? Bueno, pues hubo un debate importante sobre qué pasó con el prepucio de Cristo. Es como si de repente se teletransporta de donde lo tirara directamente y sube. Y sube directamente. Hombre, había una tradición que decía que se había conservado, bueno, incluso en la Edad Media, una abadía en Chajoux, en Francia, que reivindicaba que tenía el auténtico prepucio de Cristo que los monjes le habían regalado a Carlomagno. y que había un ángel que se lo había llevado a los monjes y los monjes se le habían dado a Carlomagno, ¿no? De hecho, hasta principios del siglo XX, la Iglesia consideraba como reliquia el santo prepucio de Cristo. Un prepucio, por había cuatro grandes prepucios de Cristo. Uno de ellos que estuvo en Italia, en el sur de Italia, y que fue robado en los años 80, ¿no? O en los años 70 del siglo pasado. Pero tengo una reliquia de Cristo que es la polla. Bueno, una parte de ella. Menos mal que esto no lo escucha mi madre, porque si no estaría con la mano en la cabeza. Bueno, lo que iba a decir, el debate sobre qué pasó con el prepucio de Cristo llega a un teólogo del siglo XVII, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero que argumentó que el prepucio de Cristo ascendió a los cielos con él, y no solo ascendió a los cielos, sino que se convirtió en los anillos de Saturno. Sí, vosotros reí. Vosotros rieron. Justo coincidió con que había habido grandes desarrollos en el avance del estudio de las lentes, de la óptica, y se había visto por primera vez los anillos de Saturno a través del telescopio. Así que este teólogo dijo, puta madre, ya está. Como hemos visto que hay un planeta que tiene cosas alrededor, este es el prepucio de Cristo que ascendió a los cielos y que está ahí en Saturno. Bueno, pues este tipo de cosas, a lo que iba, este tipo de cosas como qué pasa con determinadas reliquias, ¿no? Qué pasa con determinadas cuestiones que son de una teología que ahora lo vemos con cosas que nos produce risa, ¿no? No puede promover a burla. Que yo me imagino a esa criatura que en el siglo XVI o en el siglo XVII de repente se le enciende la bombilla y dice, hostia, pero ¿y la lefa de Cristo? Es que ese momento en el que alguien se le enciende la bombilla y dice, tío, ¿y qué pasa con esto? Vamos, pagaría por ver ese momento, tío. Sin ninguna mala intención, por supuesto, ¿eh? Pues, estamos hablando de un señor al que realmente le preocupa el problema desde el punto de vista teológico. Le inquieta hasta ese punto, ¿no? Y luego, en cuanto a lo del prepucio, si se reincorpora al cuerpo de Cristo para la hora de la resurrección y tal, entonces ya deja de estar circuncidado, ¿no? Por lo tanto, dejaría de ser judío. Eso para los judíos, sí, los judíos tienen que reunir todas las partes del cuerpo, pero del cuerpo cuando muere. Es decir, el prepucio no hay que conservarlo. El prepucio se conserva cuando, eso, la ceremonia, no recuerdo cómo se llama, la ceremonia hebrea, en la que se le circuncida al niño y ya forma parte de la comunidad de los judíos, ¿no? La comunidad hebrea. Pero después pone que guardarlo. Con lo cual, el cuerpo y alma el cuerpo en el que tú resucitas no necesita de ese trozo de prepucio que se te pega después al cuerpo. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, que sí. Nada, sí. Y automáticamente se pega. Entonces, pero sí que la cuestión estaba en saber si eso ascendió al cielo o si se quedó en la tierra, como ocurre con muchas otras reliquias, ¿no? Hay reliquias muy absurdas como trozos de espinas, del pescado que se come en la última cena, el Vaticano conservaba trozos de un suspiro de San Pedro, una pluma de un ángel de la caja de San Gabriel, por cierto, del que luego hablaremos, que es Gabino Diego. Hay reliquias muy, muy absurdas y muy chorras, ¿no? Un trozo de la rama en la que se colgó Judas. Bueno, pero son reliquias consideradas reliquias por la propia Iglesia. Y son cuestiones que generan debate teológico sobre eso de, como tú dices, una criatura que en un momento determinado dice, a ver, esto tuvo que ocurrirle porque fue un ser humano. Como Dios se hizo hombre, pues tuvo, y además lo dice la Escritura, lo dice el Evangelio, tuvo tentaciones como hombre y tal, pues también, lógicamente, le tuvieron que pasar esas cosas, que son propias de un ser humano. Así que, bueno, no me parece... Bueno, pues todas estas cosas las tiene cuerda en la cabeza, como las tenemos también otros que hemos recibido una formación católica y que lógicamente pensamos en esto. Y más cuando llega a la Iglesia y te dice, a ver, ¿qué es esto que son tres Dios en un solo, tres personas en un solo Dios verdadero? Esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Luego, si queréis, ya cuando hablemos de la paloma y de Fernando Fernández hablando con la paloma, los musulmanes llamaban a los cristianos la media politeísta porque tenían tres dioses y no entendían que fuera solo uno, porque es que incluso es complicado entenderlo. Y luego después, bueno, ya hablaremos de cuestiones teológicas sobre San Pedro, la Virgen, o sea, San José, perdón, la Virgen, y porque según los evangelios, la Virgen fue virgen, tuvo a Jesús y no conoció a varón. Sí, el papel, como dice Manuel Alexandre, es que mi papelón. Exacto, es que mi papelón hace muy chungo, ¿no? En la historia. Pues. Ahora si quieres le metemos mano a más temas, porque yo tengo una pregunta que hacerte. De, cuando hablamos de estas mierdas, perdón, de estas mierdas que pues las tiene cuerda en la cabeza, pero las tenemos mucha gente que sí hemos recibido esta educación y que hemos leído y que en mi caso a mí me gustaba, me interesaba, aunque no sea creyente. Pero yo sí me he leído el Evangelio, yo sí me he leído el Apocalipsis, ese tipo de cosas, porque siempre me ha interesado, me ha parecido fascinante. Y te genera muchas cuestiones, a ver, sobre la actuación de Dios y sobre el papel de Jesús en la tierra, todo ese tipo de cosas, pues normal que a una persona como Cuerda le lleve, no a este delirio que le lleva, pero es muy interesante el crear este tipo de cielo costumbrista manchego en pueblecito, me parece muy chulo y es normal, creo decir, bueno, que es normal para una mente brillante como la suya el recurrir a Dostoyevsky o recurrir a Follner o recurrir a este punto de teológico que y hasta ya me callo porque se me ha ido un poco la pinta. No, ahora seguimos con la teología en la siguiente parte del podcast. Pero vamos a ir terminando con Amanece, que no es poco. Bueno, perdona, es que no hemos hablado de Cuerda. Y yo venía a hablar de Cuerda. Bueno, venga, no, habla de Cuerda. Broma aparte. Cuerda, antes de estas películas. Bueno, pues este señor es que era un tío serio, esta era su primera comedia. Bueno, total, fue su primera comedia. Bueno, Pare y None lo hizo con Resine y Pare y None me parece que es una comedia, no estoy seguro, pero creo que es una comedia. Pero El Bosque Animado, por ejemplo, he leído en una entrevista cuando sí. Televisión Española le encargó lo de Total, porque era lo que se llama ahora una TV movie, una película para la televisión. Uh-huh. Y le llamaron y le encargaron una comedia para televisión, le dice, tiene huevo porque lo que he hecho hasta ahora es drama. Uh-huh. Bueno, El Bosque Animado es una, no sé si la habéis visto. Bosque Animado es posterior, es entre Amanece que no es poco y no, Total. No, El Bosque Animado es anterior a Amanece. Posterior a Total. Ah, sí, no, sí, vale. Sí. Yo estaba hablando de Amanece, sí. Está entre las dos. Ah, vale, o sea, por eso tú te referías a Total, ¿no? Sí, nosotros pensamos que decía que era posterior a las dos que estamos haciendo hoy. Vale. Pues el Bosque Animado es una novela, una estación de la novela de Venceslao Fernández Flores. Pero a mí me da la impresión de que él la convierte casi en una comedia. El papel de Alfredo Landa haciendo del bande. Yo esa película la recuerdo de ver en casa de mi abuela. Hace, pues, vamos, mi abuelo se murieron todos cuando yo era bastante niño, ¿no? Y o sea que el recuerdo de verla allí hace, pues, cuando yo era muy niño y tengo, no sé, recuerdo de que en su momento me parecía bastante fascinante, ¿no? Pero no recuerdo si era comedia o si era drama o... Creo que no la he vuelto a ver, o sea que no te sé decir. Yo creo que una comedia, es verdad que tiene aspectos un poco dramáticos, pero a mí me parece que una comedia... Y tiene también muchos personajes que luego después aparecen, Maribel, Antonio Gamero, Alexandre y Tolverde, ¿no? Que aparecen después en sus películas, pero a mí me parece una película muy, muy interesante. ¿Con guión de Ascona? Exacto, y con guión de Rafael Ascona también, lo cual tiene mucho que ver con que la película sea interesante. Yo soy muy, muy fan de Ascona, de hecho ya propuse hacer un cine de barra dedicado a Ascona. Pero no. Lo que pasa es que una vez tú lo de. Si nos cuesta la misma vida ver dos películas y de los tres que no. Estamos aquí se lo han visto dos, uno de ellos esta tarde y de aquella manera. Y bueno, vale. Hace dos semanas o tres semanas que dijimos de ver dos películas, imagínate de verte todas las películas de Ascona. Vale, yo reconozco que no me he visto recientemente Así en el cielo como la tierra, ni Amanece que no es poco. Tú las tienes en DVD, te las compras en DVD y las has visto un montón de veces. O sea que te libras. No, hace años me compré los DVD, ¿no? Bueno, pero te las compras. Pero vaya, pero si es necesario, no me paguéis lo que me pagáis por colaborar en este programa, ¿no? Yo el dinero de este programa... No te preocupes. Se dona. Se lo quitamos a Luigi. Lo dono a una ONG de damnificados por el cine de superhéroes o algo así, ¿no? Cualquiera de estas cosas. ¿Qué faltó? No, en serio, lo que yo decía es que a mí Azcona me parece una de las mentes más brillantes del cine español, junto a Fernando Gómez, también otro gran guionista que luego después fue director y tal. Azcona nunca le interesó dirigir, por ejemplo, él decía que estaba cómodo siendo guionista, pero yo sugería dos películas, tres películas, no sugería mucho más, ¿no? Pero esta, El Bosque Animado, por ejemplo, es una película, no es una de las grandes películas de Azcona, pero sí que es una película muy, muy bien ambientada, recrea muy bien la novela Venceslao Fernández Flórez, está muy bien Alfredo Landa, el propio Miguel Reyán, que hacía de Cotovelo, que se aparecía, no sé si os acordáis, era el aparecido que iba con la Santa Compaña, que iba buscando a alguien al que pasarle el muerto. Entonces la película está muy bien. Y incluso el propio Bosque es un personaje más de la película, lo cual lo consigue, ¿no? En la novela de Venceslao Fernández Flórez es así. El bosque donde se desarrollan todas las historias tiene ese punto. El bosque en Galicia es muy importante, y más en esa época en la que está ambientada la película, o sea, en la que está ambientada la novela, y creo que Cuerda lo consigue hacer muy, muy bien, ¿no? Lo redata muy bien. De hecho, se llevó 5 Goya sí, y 2 nominaciones de los premios de cine europeo. Sí, a mí me gusta, la película está muy, muy bien, ¿no? Y luego después, bueno, a mí La Marrana, no sé si la habéis visto, a mí La Marrana no me gusta especialmente. ¿No la habéis visto? No. Bueno, a mí quizá porque a lo mejor esperaba mucho también ya después de Amanecer, pero no me gusta demasiado. Y luego La Lengua de las Mariposas sí que también, ¿la habéis visto? Sí, esa es muy buena. Es muy bonita. Buena. Es muy bonita, está muy bien, bueno, con todo el problema de los purgados durante la represión de la Guerra Civil y tal, ¿no? Bueno, que eso es otra cosa que quería contar antes, que no me acuerdo, que tú dices que los sudamericanos una vez iban en bicicleta y otra vez olían bien, pero es que eran exiliados políticos. Sí, pero decían los sudamericanos, ¿no? Sí, pero luego... No decía eso, no. Sí, vaya, de hecho, el que detienen por plagia a Fulner en la cárcel decía algo así como que le recordaba que él no sabía hacer otra cosa y tal, y no sé, me daba a mí entender que había estado preso en Sudamérica. Bueno, Cuerda siempre ha reconocido ser un director de una persona de izquierda. Y siempre además muy comprometido con los problemas sociales, con las reivindicaciones de las clases populares. Entonces, es una persona que siempre se ha preocupado de reflejar eso en sus películas de una forma o de otra. Y entonces, pero bueno, si te fijas, en este caso es tan sutil que se trata como... Vaya, que lo mismo estoy confundido yo y no me he enterado. Pero el hecho de que sean los sudamericanos, que tú lo tomes como sudamericano, pero que tenga esa connotación de exiliados políticos. Bueno, es que si te pones a pensar en esa época, dictadura tuvimos en Chile, en Argentina, en Paraguay. Y en España hasta hace 2 telediarios, bueno. ¿Cuándo se grabó esa película? Bueno, la película del 89. Hombre, a ver. Había unos cuantos añitos que habíamos acabado. Del 89, sí. Pero le estaba dando vuelta desde el 83, cuando hizo Total, que le pidieron el guión, o sea, que el guión... Y de todas formas también es que, a ver, es que del 75 al 89, es que son 14 años. Son 14 años, como si estamos hablando ahora del 2005, tío. Y damos pasos a cosas que nos hacen sentir viejos, con Luigi Bercotti. Pero y teniendo en cuenta que, a ver, vale, sí, que Franco se murió en el 75, pero que después la transición, a ver, que no terminó, el franquismo no terminó en el 75. No, el gran cambio en España se produce en el 82 con la victoria del Partido Socialista en las elecciones, que es cuando se produce el gran cambio, la entrada en la OTAN, luego después la entrada en el mercado común, en la Unión Europea, o sea, en la Comunidad Económica Europea primero. Es decir, los cambios se producen a partir de los años 80, sin duda, sin duda. Digamos que el canto del cisne de los movimientos retrógrados es el golpe de Estado de Tejero del 81, 23 de febrero del 81, cuando ya está también el último gobierno de Suárez, Calvo Sotelo, ahí. A partir de los años 80 España cambia. Entonces, 89 ya sí que podemos, ya se veía un poco lejos aquello. No sé, yo es que creo que, a ver, yo no, a ver, yo es que en aquella época pues era un niño y no pensaba en esas cosas. Y claro, para mí, yo qué sé, yo pensaba en Franco y lo decía y lo veía como una cosa ultra, ultra lejana, ¿no? Pero claro, que nosotros en el colegio, yo cuando estaba en segundo de GB, cantábamos Franco, Franco que tiene el culo blanco. Sí, eso lo hemos cantado todos. pero que te pones a pensarlo y es que 8 o 10 años es que no es tampoco, es que te pones a pensar en hace 8 o 10 años y es que, a ver, que el gol de Iniesta fue hace 9 años. Sí, pero Luigi, esos 8 o 10 años en España son 8 o 10 años de una apertura total justo después de años de estar cerrado y de la naftalina. En esos 8 o 10 años que tú dices se producen muchísimos cambios. En la época de la movida, en la época del cine, del nuevo cine español, hay muchísimos cambios en cultura, en la apertura a Europa, turismo, hay muchísimos cambios porque las cosas van a una velocidad vertiginosa porque no habían cambiado mucho en 30 años atrás, ¿no? 40 años atrás. Lo que decía Guerra fue, ¿no? De que a España no le va a reconocer ni la madre que la parió. Exacto. Y es cierto, ¿no? Entonces, había mucha necesidad de cambio y esa necesidad de cambio pues hace que las cosas vayan a esa velocidad. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? También. Tuvo también cosas malas, que no vamos a entrar aquí a hablar de ellas, ¿no? Pero la transición tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas y los años 80, con toda la modernización que supuso, también tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, si os parece, llevamos una hora y cuarto, si os parece, hacemos una pausita en Cuéntame de Barra y bebemos un poquito de... Déjame que acabe de la de cuerda y así no, ya. No, te iba a decir, como no ha hablado nada de cuerda, porque hemos estado hablando de dos películas así vale. Por la cara. Es que a ti te dan cuerda y no para. Sí, no, es verdad, pero es que si me preguntáis también. Hacemos una pausita y luego seguimos con cuerda, le ponemos el punto y final a Amanece que no es poco y nos metemos con los temas teológicos. ¿Parece bien? Vale. Venga, pues una cuña y volvemos ya. Murcia, 8 de la tarde. Sede de La Pava. Plataforma afectado, vecinos anormales. Hola, gracias por acogerme en vuestro grupo. Yo, si no os importa, prefiero mantenerme en el economato porque no quiero que se sepa mi identidad. Bien dicho, Orri, te apoyamos. No sé para qué traigo el gilipollas este. Bueno, y quería contar mi caso y compartirlo con vosotros de vecinos cabrones y vecinos ruidosos, que es que yo debajo de mi casa tengo un bar y ahí parece que la fiesta parece una fiesta rey, pero de sevillana. Y empiezan a las 12 de la noche y venga jaleo y venga musiquita y venga ruido y venga copa y venga brindis y venga sevillana y venga sevillana y venga sevillana y venga cante hondo y viene la policía y la policía acaba bailando y cantando y la verdad es que me tienen ya hasta la polla. Yo no sé qué hacer para descansar, tengo una ojera tremenda y es que no sé qué hacer. Y quería compartir esto con vosotros. Hola, buenas, yo soy la vecina de abajo y quiero decir que tengo un vecino que es un coñazo porque a nosotros nos gusta en el bar poner sevillana y más sevillana y poner cante hondo y tenemos un vecino arriba que por la noche se pone a grabar su programa de, de radio de mierda que no escucha nadie, se cae, se escucha rellenar las copas, hace más ruido, parece que el bar está arriba en vez de tenerlo aquí abajo, se escucha el ruido de estas vapeando, y la verdad es que nos tiene cansados. Estamos sufriendo psicológicamente y ya no sabemos qué más hacer. Bueno, vale, escuchando estas quejas, yo como orientadora les recomendaría que escuchasen un podcast que se llama Cine de Barra y lo pueden disfrutar con un buen choripán. Yo, si no le importa, lo haría con un liso. ¿Un liso? Bueno, con lo que vos quieras. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, Baldi. Venga, cuéntanos más cositas de este hombre de José Luis Cuerda. Bueno, otro aspecto importante de Cuerda es que gracias a él, él produce cosas y sobre todo busca jóvenes talentos y produce... Cine. Amenábar, ¿no? Exacto. Él fue quien dio el dinero para hacer Tesis. Él leyó el guión de Tesis y le pareció interesante. Y es quien produjo la película de Amenábar y gracias a él, pues, bueno, pues Amenábar se convirtió en el fenómeno que se convirtió. Decía que le llamó muchísimo la atención, que vio un corto suyo y que era como dirigido Alejandro, director Alejandro Amenábar, el guionista Alejandro Amenábar, no sé qué, el música Alejandro Amenábar, ¿no? Y era como, bueno, este hombre, ¿qué pasa? Este hombre es un hombre del Renacimiento. Sí, incluso Amenábar le puso también música para alguna película de Cuerda, no recuerdo ahora mismo cuál, pero para alguna película de Cuerda también puso Amenábar la música. Ahora que está de moda con el documental de Netflix del caso Alcácer, dicen que se inspiró en todo lo que pasó, bueno, más que lo que pasó, lo que dijeron que pasó y toda la rumorología que hubo, que al final no se demostró nada. Se inspiró en eso para hacer Tesis. Bueno, el Tesis luego habla de eso, de Snuff Movies y de secuestro de chicas para torturarlas y para... Yo sé por qué habéis sacado esto de Amenábar y tal, de Cuerda y Amenábar, yo lo sé, porque Tesis, y luego hicieron la versión, entre comillas, americana, ¿eh? Asesinato en 8 milímetros. Asesinato en 8 milímetros. ¿Quién era el protagonista? Protagonizada por Nicolas Coppola Cage. Si yo lo sabía. Pero si es que te gusta tú mismo, ya nos da el pie a ello. No, vosotros habéis sacado caído, lo de Almendrábar. Lo de Almendrábar. Lo habéis sacado vosotros. No, bueno. yo simplemente he de destacar eso. No pretendéis por ahí, ¿eh? De verdad. Siempre nos atribuye oscuras intenciones. Sí, bueno, como si no nos conociera. Y bueno, en los últimos tiempos, pues, dirigió Los girasoles ciegos, La educación de la hada, dirigió varias películas que bueno, pues que no han tenido el éxito, por supuesto, que tuvieron sus grandes películas, que son Amanece que no es poco y La lengua de las mariposas, que son bueno, El bosque animado también, por supuesto, ¿no? Son las películas más importantes. Bueno, que y el año pasado hizo Tiempo después, que al parecer, digamos que bebe mucho de Amanece que no es poco, así en el cielo como la tierra. También una comedia zurda, que está ambientada en el año 9177. O sea, yo no la he visto, no sé si vosotros la habéis visto, pero... No. Yo tampoco. Yo tengo un amigo que sí que fue a verla y vamos a quedar incluso para ir a ver la película los dos, porque él también es muy aficionado a Amanece y con él fui a ver también Así el cielo como la tierra al cine. Pero al final no pude ir por muchas y él sí fue a verlo y me dijo después que hice bien quedándome, que hice bien haciendo otra cosa porque no sé, yo no me imagino a Arturo Valls, por ejemplo, o a Buenafuente, no sé, como actores de... Que no como actores. No hay actores ahora comparable a los de a todos los de esta gente, ¿no? Eso ha sonado muy rancio, pero sí, tienes razón. Es que, ¿qué actores hay ahora mismo así de nivel? Bueno, es si Luis Tosar está... Sí, pero Luis Tosar para el que le guste, porque hay gente que no le gusta y no lo ve un buen actor. Y ahora me dices tú, bueno, está Antonio de la Torre, estamos con lo mismo. Antonio de la Torre hay gente a la que le gusta y hay gente que no, pero sí, esos dos parece que son como los grandes actores españoles, pero digamos que hay división de opiniones. Sin embargo, si hablamos de Fernando Fernán Gómez o de Paco Rabanne, ahí nadie discute. Y pero digo esos dos por la peli que viene ahora. Si te pone a nombrar Saza o Luis Fige, Agustín Fernández, toda esta gente, ¿no? Es que no sé. Pero a eso iba yo, ¿no? Sobre todo hay una escuela de secundarios españoles que a mí me parecen extraordinarios. En los años 40, 50, 60, sobre todo mucho teatro. Muchos de estos actores que conocemos porque son grandes secundarios, tipo Antonio Gamero, por ejemplo, ¿no? El señor este del bigote, así gordito, bajito, que hemos visto en miles de películas, de algunas de ellas de estos Ipajares, por ejemplo, muchas de ellas solía salir con frecuencia. Pero el propio Kassen, por ejemplo, o Manuel Alexandre, que hemos visto tantas veces, y que recibía premio al final de su carrera, por ejemplo. Son grandes personajes de secundarios del cine español de todos los tiempos, gente que se curtió en el teatro en los años 40 y 50 y que el teatro tristemente está languideciendo en nuestro país, ¿no? Ya lleva languideciendo desde los años 80. Pero incluso no te tienes que ir tan antiguos, tan antiguos, sino, ¿qué te digo yo? Juan Luis Galiardo. Bueno, Juan Luis Galiardo era un galán de los años sí, 70. Sí, pero es de otra generación, no es de la que tú estás hablando, es una generación posterior. No es. Pero también es otro de los grandes que se ha curtido en el teatro. ¿Sí? Galiardo ha hecho muchísimo teatro, uh-huh. Mucho teatro clásico además, ¿no? De hecho había la Escuela Española, el Teatro Clásico, no me acuerdo cómo se llama, solía tener una cantera de jóvenes que se iban curtiendo en teatro clásico, en López de Vega, en Calderón, y luego después esos daban el salto al cine y la verdad es que se notaba, eran muy buenos actores y cada vez cuesta menos. Yo se ve al protagonista de El Niño, por ejemplo, y dice que no sabe hablar, y cantidad de actores. Blanca Suárez, mismamente, Blanca Suárez, que es una de las grandes actrices españolas del momento, que es muy guapa la y tal, pero como actriz deja mucho que desear. Ahora la cantera es, pues, al salir de clase y sucesoras, ¿no? Sí, es así. Antes la cantera era López de Vega y Calderón, y ahora la cantera es lo que tú dices, al salir de clase, física y química, y eso es lo que hay. Pues claro, me dices, no hay ya eso grande, pues claro que no hay, joder, si es que... probablemente muchos de estos chavales que están protagonizando series de televisión y películas no hayan leído Calderón en su vida. Te voy a decir que ayer lo haya declamado en el teatro, sobre el escenario, sobre las tablas, pero es que no han leído. Y este discurso, pues un discurso muy rancio y muy añejo, y parece que son del siglo XIX, y hay que ver a los jóvenes, no sé cuánto, pero es que es verdad. Bueno, pero por suerte tenemos a Mario Casa. También, claro, Mario Casas, pues se quita la camiseta y ya lo tiene todo hecho. Y a su hermano, ¿no? Que también ha empezado. Oscar. También, no sé cómo se llama, pero también. Sí, es que tengo una alumna de mi academia que es ultra fan de todos los actores de esto, tal. Una chica de 15 años que se sabe todo, toda la vida de todo el mundo, y es alucinante, tío. Bueno, mira, es súper fan de los Carcasa este, vaya. Mira, por ejemplo, hace unos meses me recomendaron ver una película española que se llama Contratiempo. Me dijeron, no, está muy chula. Y te digo, con la pereza que a mí me da ver una peli española, y sobre todo las actuales, digo, uff, No, tío, paso. No, no, que está muy bien, no, es una, no es la típica peli española, de hecho no sale en teta, no va del franquismo, ni pues de no la guerra civil. Si te la quiere vender diciéndote que no sale en teta, no, pero no, no, te, no te conocen. Pero es que en todas las pelis españolas salen teta, bueno, todas, la mayoría salen teta y tal. Y dice, no, esto es otro rollo y tal, está muy bien, un estilo así como americano y tal. Y digo, bueno, ¿y quién sale? Y dice, bueno, el protagonista es Mario Casas. Y digo, tío, paso. Digo, paso, hijo de puta, no me recomiende una vez. No, que está muy bien Mario Casas. Bueno, al final la vi. Habla poco, ¿no? Está muy bien porque no habla. No, habla. Hace de un mudo, ¿no? No, hace de Mario Casas haciendo de Mario Casas, pero como el hijo de puta no vocaliza, no te enteras una... Bueno, ni vocaliza ni habla fuerte. Habla así con una tonalidad de... ¿Esto es cuánto? Y digo, tío, ¿por qué no lo doblarán? ¿Cómo se hacía? Como, mira, por ejemplo, las películas de Pájaro y Exceso, que se doblaban ellos mismos. Se doblaban ellos mismos. Pero eso lo hacían porque era más económico. Porque era más económico grabar sin sonido y luego después doblar en el estudio que grabar con sonido de ambiente, sonido directo, que era más caro. El montaje de la banda iba encima de la de audio y por eso lo hacían de esa forma, ¿no? Porque luego después era complicado que Antonio Zores se doblara el mismo. Uh-huh. Vale, de hecho sale José Coronado y que no es santo de mi devoción, yeah. Y le pega 20 vueltas a Mario Casas, pero Mario Casas, ¿por Dios, dónde va? Bueno, en fin, perdón, tenía que hacer no, esa... No llamarán polla vieja por decir lo que estamos diciendo, pero... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues ya está. No puedes comparar a Arturo González. No puedes comparar Agustín, he dicho Arturo. Agustín González ha hecho un mix de Agustín González y Arturo Fernández. Mario Casas no son las de Agustín González. No. Bueno, perdona, que te he cortado. Sigue, continúa. Estamos no hablando de la nueva peli de Cuerda. Ah, eso, bueno pues que mi amigo me dijo que hice bien en oír y yo la verdad es que tampoco tengo mucho interés en verla en tiempo después, ¿no? Que es la que está ambientada en el apocalipsis, años después del apocalipsis, con esos actores que hemos comentado, Blanca Suárez la protagonista y bueno, Carlos Arece, que Carlos Arece ha hecho cosas que no están mal, ¿no? Hombre, otro chanante, ¿no? Este trompeta no me pareció que hace un papel interesante. Secunde la Rosa también. No, el reparto sí, no tiene desperdicio, Rosa, Joaquín Reyes, Raúl Cima, sí. No, pero yo creo que estos por separado son graciosos. Eva H. sale también. No lo soporto. Se compara a Eva H. con Chulán Preave. En fin. Bueno, más cositas de este pavo. No, nada más que tampoco... Ya está. A mí me parece un director muy muy reivindicable, me parece, al margen del fenómeno que es el enamanecismo, me parece un director muy inteligente y un tío que merece mucho la pena, el cine español. Bueno, yo quería preguntarte, ¿nos va a contar algo de William Fulner o no? Sí. De Fona, yo es que no he tenido ocasión de ni Luz de Agosto, que es la que dice que escribe el sudamericano, ni me he leído a Follner. Por tanto, yo poco te voy a decir de Follner. No he tenido ocasión de leerme a Follner. Es un debe que tengo, que debo apuntarme. Bueno. Eso sería blasfemia en ese pueblo, pero... Si quieres hablamos de Dostoyevsky, ¿eh? No, puedo hablar todo lo que quiera. Sí me lo he leído bastante. Lo que sí os voy a pedir, y ya para terminar con Amanece, que no es poco, es que normalmente os pregunto lo mejor y... O sea, lo que más os ha gustado y lo que menos. La horrorización, ¿no? Sí, pero en este caso en vez de decir una cosa, decirme, por ejemplo, que digo yo, tres momentos, tres frases que para vosotros sea la risión, y también voy a pedir lo que menos os gusta. A mí, por ejemplo, una frase que no hemos comentado y que me ha hecho gracia es cuando sacan al hombre del agujero. y de forma prematura y dice, ya, cojito para toda la vida, cojito para toda la vida. Y a cada uno al que se lo cuenta le dice, se lo dice exactamente igual. Esa parte me hizo gracia. Sí, eso, el actor, no me acuerdo del nombre del actor, pero comentaba que le decía a Cuerda que con qué tonalidad tenía que decirlo, porque no sabía exactamente si estaba enfadado, si estaba contento, ¿cómo lo dice? ¿Enfadado, mosqueado? Y decía, no, tú dilo normal. Y si te fijas, lo repita varias veces, lo dice normal. Lo dice sin rencor ninguno y sin nada. No, sino otra cosa más. Como un poco como con resignación. No, es que lo dice normal. Dice, cojito para toda la vida. Es como una muletilla. Ferran Reñé, que ha hecho mucha televisión, muchísima televisión, un actor catalán que ha hecho mucha televisión. Uh-huh. Venga, sigue Luigi. Ya en Máquina Baja, por ejemplo. Otro momento que me hizo gracia es cuando el hombre dice que su padre se está muriendo y ese momento, el momento de pues que mi padre se está muriendo, pues igual por eso es por lo que no ha venido. Ese momento estaba también divertido. Ah, no, yo pensaba que te estaba diciendo lo que le decía el médico. Se está muriendo divinamente. También, sí, es que hay un par de momentos en los que estás hablando del padre. Tenía moribundo. Ganas de que vinieras para contártelo, para decírtelo, lo bien que se está muriendo tu padre. Dice, ¿y no le duele? No, sí. Y luego, pues no sé, pues supongo que el momento de la reunión de asignar los papeles, ¿no? Es como muy, muy lisérgico, muy delirante, ¿no? Y también no se puede hablar de esta película sin resaltar esa escena. Valdi. Varias escenas. Ya he comentado antes que el examen de la ingle me parece genial. El porqué de la ingle y Dios. Ese examen sobre la ingle tiene que ser maravilloso, corregirlo. Bueno, y con el remate final de la guanta que es merecida. Sí. O sea, es que también. Que es el mejor final para el sketch, que después de todo la morcilla que da con las ingles. Bueno, primero con la obligación de hacerle un examen. Y después que saca lo de las ingles, las matemáticas, Dios y las ingles, el porqué de las ingles, existen las ingles, y se tira ahí un rato, dale que te pego machacando y demás, que lo hace como para dar por culo. Y cuando claro, termina. Sí, con mosqueado. Sí, mosqueado y por joder. Y cuando termina, pues llega el invasor y le pega, le dice, ¿has terminado ya usted? Sí. Y va y le pega la galleta. O sea, ese sketch sin la galleta final no sería lo mismo. La galleta es ahí fundamental para entenderlo. Porque yo recuerdo que cuando la vi en VHS, es que prácticamente aplaudí. Porque a mí también me entraron ganas de darle una galleta al tío. El típico aplauso lento de película americana, ¿no? No, yo aplaudí de... Bravo, es que yo le hubiera metido una o dos galletas y la galleta del revés, lo que es la tollina con el besamano, no, yo le hubiera dado la galleta ofensiva. Pero bueno, sigue Valdi, más escena. Me hace gracia cuando los que invaden el pueblo, los del pueblo de al lado que lo invaden, dicen, nada, que hemos votado y que sale que ustedes que pierden, que no nos invaden, ¿no? Entonces se van allí como con la cabeza agacha, como diciendo, vale, han votado y ha salido que hemos perdido, ¿no? Que no invadimos el pueblo. O sea, eso también me hacía gracia, ¿no? Luego después un par de... Me hace mucha gracia cuando tiene el hijo, la señora esta, dice, dirá usted lo que quiera, dice, pero no es normal que a los 10 minutos de terminar el acto de usted a luz. Y dice, yo no sé lo que va a decir su marido que es médico, ¿no? Y dice, su marido que es hombre de ciencia, que es médico, ¿qué va a decir de esto? Y eso también me hace mucha y que luego después que María Iber es la hija y la hija es mayor que su madre. Que también es muy gracioso. Está como, hace como de adolescente así. Que le llegue la regla. Mira, sí, exacto, que acaba de venir la regla, que se acaba de convertir en mujer, exacto, se acaba de hacer mujer y está así como cohibida y como con vergüenza y eso también me hace... Es que no tiene cuerpo para nada. Sí, me hace mucha gracia. No, y luego después hay cantidad de personajes fantásticos, pero bueno, toda la película es estupenda. Es muy difícil coger, mira que he dicho tres, me parece tres poquísimas, es decir, de lo que más me hace gracia de esta película, porque prácticamente cada diálogo, cada escena tiene, si no una, un par de cosas llamativas. Pero la primera que, una de las primeras que sorté la carcaja, que era que no podía parar de reírme, era cuando Chulán Preave le dicen, que Chulán Preave es la madre del negro, y le dice, se le está aclarando el color del cuerpo a tu niño, ¿no? Y dice, uff, si le miras la ingle. Y no se crea, si le miras la ingle. Y luego el final con Saza, con el guardia civil, bueno, en aquel momento ya era de la secreta, porque era lo mismo, cuando sale el sol por otro lado, que el final de la película, lo de me cago en el misterio, yo no aguanto este sin Dios, me parece espectacular, es digno de ponerse, de hacerse una camiseta con esa frase, con el de yo no aguanto este sin Dios. Yo creo que alguna que otra vez lo he dicho aquí en el programa, lo del sin Dios, no me suena, no sé, lo tengo muy interiorizado. También uso esa frase de vez en cuando, estoy sin Dios, y hago referencia, lógicamente, a esa escena de Saza. Y mira, otra cosa que no le hemos dicho, que digamos que serían dos escenas, pero con lo mismo, es cuando llega el pregonero y dice, de orden del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trino. Y luego habla con el cura y dice, mira que yo he dicho esto, lo de Dios que uno, trino y tal, pero yo no lo he visto muy convencido. Y para mí que no se han enterado. Que también luego le dice lo de, anda, que tenéis un cuajo. Pero bueno. Y venga, vamos a ponerle punto final con lo que menos ha gustado. Uf, a mí eso de lo que menos bueno, es una cosa. Bueno, pues es un sufrimiento. Tú piensas que esto es un podcast y que la gente te está escuchando. Bueno. Yo qué sé, no te sé decir ahora mismo una cosa, resaltar una cosa negativa. No, resalta, no sé, algo que... de lo que no le hayas prestado mucha atención en el visionado. Nada, desierto. Maldi. Pues yo, a mí en general la película me gusta mucho, pero si tengo que quedarme con alguien que no me guste, es Fedra Lorente. A mí Fedra Lorente nunca me ha gustado, ni cuando hacía la bombi en el 1-2-3, ni haciendo como hace de, bueno, la prostituta que va el alcalde y que trae al pueblo para que no la quiere compartir, ¿no? No me ha parecido nunca buena actriz. A tu urgente. Y entonces, sí, y bueno, tampoco pasa nada, quiero decir, no es que destaque, destroce la película ni haga nada, pero que nunca me gustó como actriz y entonces, bueno. Al parecer, en la escena primera en la que llega el alcalde con Fedra Lorente, y que todo el mundo ahí, cuando ya le grita, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, y tal, y luego todo el mundo se le echa encima y tal. Al parecer por detrás le estaban pellizcando el culo a Fedra Lorente. ¿Quién? La gente del pueblo, los hombres del pueblo. De hecho, escuché a raíz de lo de la ruta en los pueblos de Amanece, que no es poco, entrevistaron a gente del pueblo preguntándole por la película y tal. Y contaban eso, que había una mujer, además que la mujer estaba en la peluquería y decía, yo es que no, yo porque no soy celosa, yo no soy celosa. Pero vino la Fedra Lorente, vino la Bombi. La Bombi. Y se vino a la Bombi preguntando por mi marido y tal, para que le enseñara cosas del pueblo y tal, y todo eso. Y se fue con él. Y yo encantado, yo como no soy celosa. Cosas del pueblo. Pero que sí, que le pellizcaron el culo y bastante. Y además, ahora la ve, y bueno, si lo ves, nunca ha sido buena actriz y tal, no te va a gustar, pero si te pones con los ojos de aquella época y tal, que salía en la Bombi en el 1-2-3, era un sex symbol español. O sea. No, yo no dudo que fuera un sex symbol. A mí no me lo parecía. Bueno, no me lo parecía. A ver, yo entendía que fuera un sex symbol, pero a mí nunca me atrajo esta señora. Que, por cierto, ya debe estar cerca de los 70 años, me imagino. Pero. Turgente seguirá estando. Que, bueno, estará pocha, ¿no? Estará pocha. No, esa era. Jennifer Jason Leigh, ¿no? Uy, no, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, sí. Tiene 67 años. Pues de hecho sería cerca de los 70, te he dicho. No, a mí nunca me gustó. Yo entendía que fuera un sex symbol porque tenía, bueno, pues. Lo que tenía. Unos pechos muy, como tú dices, muy turgentes. Y no solamente por los pechos, sino el personaje que hacía en el 1-2-3 de tonta y con chistes así picantes. Cuando, no sé, me parece que tenía una muletilla que decía, ¿por qué será? Exactamente. Era como, sí, porque todos los hombres se me quedan mirando, ¿por qué será? ¿No? En plan, falsa inocencia, sí, ¿no? Sí. La ingenuidad, no sé, a mí no me pero ni como actriz ni tampoco como señora. Entonces, pues, bueno, si tengo que quedarme con algo que no me guste de la película, pues Fedra Lorente. Mira, pues yo me quedo con de lo que menos me gustó, los números musicales. No lo soportaba. Y eso que era un coro de niños, los que cantaban. Sí. ¿Y tal? ¿Qué? Pero hay estrofas geniales, ¿no? Que, como qué desolación si se te para el corazón o algo parecido, ¿no? Sí, pero es que, algo parecido. Pero es que no soporto. Y me pasa lo mismo con Así en el cielo como la tierra. Las actuaciones musicales no las soporto. No. Ya Plisken decía que también las canciones de Dentro del Laberinto no le gustaba nada y tal, y a mí en esta aquí no. Ni de Melville tampoco. Ni de Melville, ni los musicales de Melville. Tampoco, a mí tampoco, ni. No. Entonces, ¿para cuándo hacemos el especial del cine de barra de musicales? No, pero vamos a ver, que a mí me gustan los musicales. O sea, My Fair Lady a mí me encanta. Y sin irme tan lejos, a mí La La Land ya lo he comentado aquí, que me parece una preciosidad a nivel película, a nivel visual y sonoro. Vaya, que yo he llegado en mi casa a ponerme la banda sonora de La La Land directamente y escucharla sin la película, que no es eso, sino en este caso aquí no, ni me gusta la composición, ni me gusta visualmente, ni musicalmente, ni nada. Y para salvar una estrofa o tres frases del número, no, me sobra, pero bueno. No, los niños, la verdad es que con esas coreografías, con los brazos en alto, levantándose, sí, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Bueno, y luego no puedo terminar cerrar Amanece con el Poco sin decir que si me gustó Luis Higge aquí, más me gustó Saza. Para mí Saza es el que está mejor en la película. Está de rechupete. Una cosa descomunal. Vaya. A mí Miguel Reyán también me gusta mucho, cuando dice, creo que me voy a sacar la chorra. No sé si acordáis. Sí, sin venir a cuento, porque es una conversación súper profunda y él salta eso. Sí. Parece que estaban hablando del libre albedrío. Es que no recuerdo de qué estaban hablando. Sí, del libre albedrío, sí, me parece que estaban hablando. Sí, a mí Miguel Reyán también está muy bien en la peli, sí. Bueno, más cositas, le ponemos punto y final de Amanece que no es poco. Aunque ahora hablaremos también de Amanece que no es poco en Así en el cielo como en la tierra. ¿Algo más que comentar? No, simplemente una última cosa. Tú recuerdo que cuando estábamos hablando de, bueno, de que hacemos el primer programa de la nueva temporada y tal, dijiste tú, una cosa ligerita, Amanece que no es poco y Así en el cielo como en la tierra. Una cosa ligerita tiene legiones de seguidores, tiene para mucha gente esta película es una cosa muy, muy, muy seria, ¿no? Más sí. Que una película de la von Trier. Sí, entonces, bueno. Es cosa ligerita. Bueno, pero es ligera de ver. Sí, hombre, a ver, tampoco requiere mucho esfuerzo intelectual y coño, mental. Lo ha visto Luigi sin prestarle demasiada atención y bueno, está comentando siempre, algo. Vaya, salvo que fuera en la trilogía de Austin Power, él lo vería, lo ve todo sin prestar atención. Sí, sí. Pero no lo sé. Yo, hombre, a mí me hubiera gustado probablemente más ver una película de bichillos de estos de muñequitos, pero... Lo tienes clavado. No, bueno, las vi. Pero te dolió no poder participar porque era una temática de mierda que pasaba de ver. Me hubiera salido en el haterismo, me hubiera salido de los niveles. O sea, no puedes continuar. No llegas a ver, ¿no? No la vi. Ni en su momento ni después. No vi ninguna de las pelis. Pero te digo que esta película... que sí que tiene mucha enjundia, no es una película así como, bueno, una cosita así para empezar con pocas ambiciones. Uh-huh. Al final hemos sido poco contertulio. Bueno, pues entonces nos vamos ahora a 1995, cuando se estrenó Así en el cielo como en la tierra, otra película costumbrista. También un ambiente rural y el olorcillo este manchego, y una película que no deja de ser, si me permitís, es una fábula en la que se repiten muchas cosas de Amanece que no es poco, aprovechando, iba a decir el éxito, pero no el éxito, sino el tirón de la anterior película, donde se tratan temas religiosos, pero desde un punto de vista muy respetuoso. No sé si a vosotros os ha dado la impresión que pese a que es en clave de humor, pero a mí no me ha parecido que sea burla, sino todo lo contrario. Se nota que, como has comentado, que Cuerda tuvo una crisis de fe, que eso se manifiesta incluso en el personaje de Fernando Fernán Gómez, que hace de Dios. De Dios Padre. Y dentro de un marco de una comedia surrealista, como lo que hemos estado debatiendo antes, a mí me parece que tiene un poquito más historia. Quizás el guión no esté tan bien trabajado, pero... sí veo que tiene una, no sé si llamarlo línea temporal o estructura, una historia más completa, y en el que se tratan temas que también se trataron en Amanece que no es poco, como puede ser el libre albedrío, que en ambas películas se nombra. Vuelve a salir un tema recurrente como el anuncio del apocalipsis, como hemos dicho en la última película y en la primera de esta llamada trilogía, en la de Total. ¿Os acordáis cuando visteis vosotros esta película, el recuerdo que tenéis? Hoy. Yo no la había visto. No. Yo esta no la había visto, así que hoy. Hoy. ¿Qué recuerdo te ha dejado? O sea, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me ha gustado, me ha parecido que está bastante simpática, que, no sé, tiene muchas ideas pues que son muy interesantes, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, la idea de ver a Jesucristo tumbado en el diván con el psicólogo me parece muy buena, ¿no? Y a mí me ha gustado, vamos, creo que está muy bien. No es un poquito Woody Allen, ¿no? Sí, un poquito. Y luego, pues no sé, toda la, todo el tema este, pues, de que si el libre albedrío, el apocalipsis y tal, son, creo que está, creo que es una idea muy interesante, aunque a lo mejor no tenga, pues, la genialidad surrealista de Amanecer, que no es poco, pero creo que está muy bien, vaya. Bueno, Valdi, ¿y tú? Pues yo la vi en el cine. Yo creo que lo comentaba antes, fui con uno de mis mejores amigos, que éramos muy aficionados a Amanecer, y fuimos al cine los dos con muchas expectativas para ver la película. Pues estábamos, bueno, pues con mucha ilusión por la el nuevo Amanecer, que decían que era esta película, y salimos con una sensación agridulce. Por una parte, bueno, está bien, sigue la misma línea que la película anterior, y por otra parte, un poco decepcionado porque no llega al nivel de Amanecer, evidentemente. Y lo que he comentado antes, tiene una cantidad de ideas que al principio son muy sugerentes, muy brillantes, en relación con la teología y con conceptos de la propia moral, y la incluso la propia adaptación del cielo como si fuese un pueblecito de Castilla-La Mancha, pero luego, a mi juicio, y he dicho que ya discrepo contigo, a la película le falta chispa, le falta... No, en eso coincidimos. Ritmo, le falta ritmo, yo creo que le falta guión. Le falta guión porque el planteamiento, si pensamos, por ejemplo, en cómo dicen los cánones que debe ser una obra literaria o de teatro o de cine, su planteamiento nudo desenlace, el planteamiento me parece muy interesante, la concepción de los personajes, del entorno, del contexto, todo muy bien, pero luego después falla en cuanto al nudo, y a mi juicio ya cuando estrepitosamente cae es cuando se produce el desenlace. El final no me interesa, no veo nada, creo que no sabe concluir la película. Y ya he dicho que me parece un director admirable, pero creo que patina en esta película. Ajá. Bueno, en este caso si recibieron un Goya, en concreto Luis Higge ganó el Goya mejor actor de reparto. Y Luigi, venga, ¿de qué va la peli? Pues la peli va pues del cielo, que hay el Dios Padre está planteándose tener un hijo más, ¿no? Y bueno, Dios Padre, que digamos que están dentro del el cielo, es como un pequeño pueblecito, ¿no? Donde... Es que el cielo que está justamente encima de España. Uh-huh. Exactamente. Y entonces es un pequeño pueblecito, ¿no? Que tiene la típica señal de tráfico, como que hay a la entrada de los pueblos, que pone el cielo. Y entonces, pues, resulta que Dios Padre quiere tener un hijo nuevo, y esto le supone un conflicto a Jesucristo, ¿no? Y que Jesucristo no es como nos lo han vendido Jesucristo, que es Jesús Bonilla. Exactamente, que es Jesús Bonilla. que no es como nos lo han vendido toda la historia en el arte. Ahí tenemos el reparto de los serranos. El anterior teníamos a Resine y ahora tenemos aquí a Jesús Bonilla. Exactamente, faltaba el Fiti. Faltaba el Fiti, Fiti tú. Y bueno, y luego pues eso, nos muestran un poco toda la problemática que surge con esto y hasta que al final llega el apocalipsis, ¿no? Pero se nota el conocimiento que tenía Cuerda de la religión, porque está no solamente los personajes principales bien representados, sino que te muestran cosas que un profano del tema, ¿no? Nunca mejor nunca mejor dicho, pero una persona que no entienda en profundidad o que no haya leído o haya recibido una educación católica, pues digamos que hay cosas que no la entiende, como puede ser la ira de Dios o incluso mucha... Sí, las trompetas, los cálices, muchos pasajes del Apocalipsis, ¿no? Sí, los caballos del Apocalipsis y tal. Me parece maravilloso. La ira de Dios, que es que Alicia Hermida, me encanta, ¿no? Cuando sale... Yo tengo que reconocer que la vi hace... la vi en el año 95 en el cine. Bueno, que cuando aparece la ira de Dios, la ira divina, la música que se escucha de fondo de trombones es espectacular. Es espectacular, si te fijas, tiene una música y tal, y es de trombón, pero es no es como una fanfarria de miedo, ¿no? Al revés, es una cosa cómica. Sí, pero está siempre enfadada, siempre está repartiendo guantazos a todo el mundo, ¿no? A mí me parece una ocurrencia muy, muy, muy genial, ¿no? Lo de la ira de Dios. No recuerdo que iba a decir, yo esta película la vi en su momento, en el año 95, como ya he comentado, pero claro, como no me acordaba de muchas cosas, la he revisionado un poco, he hecho visión, bueno, como la lectura vertical, no sé si sabéis lo que es la lectura diagonal. Hace años en la universidad vino un pamplina a darnos un curso de aprovechamiento. Y, desde el respeto. No respeto a ninguno. Te voy a decir por qué. Vino dando un curso sobre mejora de nuestra investigación y aprovechamiento y tal, ¿no? Y era un irlandés, que a mí Irlanda me encanta, los irlandeses también, pero este era un pamplina absoluto, porque nos dijo que él tenía un método de lectura diagonal, y entonces leía unas cuantas palabras de cada página y que podía leerse un libro en una hora y media, ¿no? Así más o menos. Y que de esa forma, si nosotros leíamos como él nos decía, pues que íbamos a incrementar nuestra productividad, porque íbamos a leer mucho más libros y que... Te iba a enterar de menos. Claro, a mí me pareció, pero no solo te iba a enterar de menos, es que me pareció tal memo y tal mequetrefe... Venga, soplapollé. Sí, pero aparte es una soplapollé, el disfrute que supone la lectura de un libro... no ya que te enteres de lo que has leído. Él decía, no, yo puedo leer un libro en una hora, dos horas como mucho y me leo el libro entero, ¿no? Joder, el disfrute que supone un libro, leer un libro no, de esta manera lo pierdes, ¿no? Pero bueno, da igual. A lo que iba, que yo he visto la película un poco entre antes de ayer y ayer de esta manera, porque he estado liado y no he tenido tiempo de verla, entonces la he visto un poco con visión diagonal. Entonces hay cosas que sí he visto y cosas que entonces la ira divina, por ejemplo, sí que la recuerdo y la he visto. Y hay cosas como, por ejemplo, cuando están preparando el Apocalipsis y le dice, ¿tú eres capaz de sonar la trompeta? Y hace que se abran las puertas del infierno. Y dice, ¿qué me parece a mí? ¿Tú crees que de esta forma va a abrir las puertas del infierno sonando la trompeta de esa manera, no? Entonces... El tío demuestra que salió la Apocalipsis, o como lo dice, es que tiene que estar encima de la cabra, tiene que estar la ramera de Babilonia. Y todo ese tipo de cosas que si has leído el Apocalipsis de San Juan, pues te suenan y tienen que ver con las profecías del fin del mundo y todo ese tipo de cosas, están muy bien representadas de una perspectiva que la hacen tan ridícula y tan cómica que resulta muy, muy gracioso, ¿no? Pues te imaginas. El Apocalipsis, pero hecho desde una cosa muy cutre y muy casera, ¿no? Entonces te mueve la risa cuando ves que está preparando a los ángeles para ver quién quiere. No recuerdo lo que le está diciendo, pero ninguno quiere hacerlo. Y están todos así como mirando para otro lado y como tratando de descubrir. Empujarla, creo que era para empujar o levantar la. Una rueda de piedra que hay. Sí, una rueda de molino, ¿no? Sí. Sí, y están todos así como tratando de decir, no, eso pesa mucho y pasamos de hacerlo, ¿no? Entonces te recuerda un poco a veces cuando pasas por una obra y ves a un señor que está trabajando y otros siete u ocho alrededor que están mirando haciéndose los locos, ¿no? Y da un poco... caricaturiza un poco a veces esos tópicos que hay sobre los españoles y sobre cuando dicen, uff, el cielo, un día tenemos que ir al cielo de Francia para que vea las mujeres que hay allí y lo bien que se lo pasan. ¡Qué mujeres! La República Francesa. ¿Qué es el cielo de Francia? Que ese mismo chiste de Francia, qué comercio, qué mujeres, lo hace también Amanece, que no es poco. Sí, también, también. Pero no, el cielo, claro, ¿no? No. Por eso, pero que resulta muy curioso pensar en ese concepto de decir, hay un Dios Padre, pero luego después encima de cada país hay una réplica del cielo de ese país, ¿no? Entonces, eso me parece muy, que está muy bien y me parece muy, muy interesante. Luego en el reparto salvo, bueno, varían algunos más, pero aparece otra vez personajes recurrentes, actores recurrentes como Luis Cige, Quique San Francisco, Gabino Diego, Chulán Preave, incluso estaba hablando de Isidoro de Sevilla, que sí, Manuel Alessandre. Lo que pasa es que ya empiezan a aparecer actores nuevos, más jóvenes en aquel momento, por ejemplo, Achero Maña. Uh-huh. Aparece también Mónica Molina, que Mónica Molina también está guapísima. Aparece. Sí, la que no quiere ser concebida, ¿no? Sí, la que dice, a mí no me anuncie, ¿eh? Sí, es verdad, a mí no me anuncie. Y que yo me tapo los oídos, hago la y a mí no me... No, Isabel Serrano también está muy, muy atractiva, ¿eh? Isabel Serrano está también de rechupete. Sí, sí, tiene un magnetismo animal, sí. Que es virgen conceptualmente. Sí, eso también. ¿Ves? Ese es un concepto filosófico muy, muy gracioso que utiliza Cuerda, ¿no? No es virgen físicamente, pero sí conceptualmente, ¿no? Como si dijéramos no material, pero sí espiritual. La puntita nada más. Bueno, pero tiene gracia. Sí, que eso es cuando Mónica Molina no quiere que la anuncie y entonces... Busca otra. Hacen un casting. Quique San Francisco, que hace del Arcángel Gabriel, pues se entretiene en hacer un casting. Y este lo tiene todo porque baila ballet, toca el piano, sí. Guapísima y tal. Pero, oye, virgen conceptualmente, el fallo que... Y lleva otra al lado que dice, son complementarias. La que tiene esta no tiene lo otro, ¿no? la otra pobre feuchilla, ¿no? Pero patriarcado. ¿Qué le pasa a este con cara de timidez y de poca confianza en sí misma? Mientras el otro le dice, qué caro es que esta mujer. Sí, y Dios Padre le dice, ¿y esta porque no te gusta? No, tiene mucha... Mira, una de las cosas que seguramente en aquel momento cuando la vi, porque yo la vi en... esta sí la vi en la tele... Yo creo que incluso que esta la vi antes que Amanece, que no es poco. La vi, pero claro, yo no me acordaba en aquel momento, incluso muchas cosas no las cogía. Y a día de hoy sí las cojo, como por ejemplo cuando estaba hablando Fernando Fernán Gómez de su hijo Jesucristo, que dice que cuando lo envió a la tierra, dice, fíjate, y me lo ponen hecho un exceomo. Claro, ahora sí el exceomo es más conocido a raíz de la... ¿Cómo es? La reconstrucción, ¿no? La reconstrucción que le hicieron al dibujo... La restauración de Borja. De Borja, sí, de la señora aquella que restauró. De todo modo, la figura de exceomo significa, exceomo en latín es literalmente, he aquí el hombre, ¿no? Y significa algo así como un Cristo con la corona de espinas y justo durante el martirio, porque es lo que dice justo en el martirio, uno de los últimos pasajes. Dice algo así como, he aquí el hombre, ese homo, he aquí el hombre, ¿no? Y, de hecho, hay un pasaje de la película, la que hizo Mel Gibson, ¿os acordáis, no? De la película que... El mellizo, sí. Uh-huh. Si la pasión de... ¿Se llamaba la pasión de Cristo? No, se llamaba... Sí. Sí, la pasión, ¿no? Pues tiene gracia porque estuvo rodada en latín, ¿no? La hicieron en latín, pero los actores americanos... Bueno, ¿lo hicieron en latín o lo hicieron...? No, para mí que no lo hicieron en latín, para mí que lo hicieron en hebreo. En hebreo, latín. O sea, los romanos hablan latín. Uh-huh. Claro, lo que yo iba a decir es que cuando los romanos dicen exe homo, dicen exe homo, y lo dicen como con acento de Arkansas, ¿no? En vez de tener el acento italiano que debía tener, o sea, latino que debían tener los romanos, lo dice con acento, dice homo, y tiene gracia, ¿no? Pero a lo que iba, que él dice exe homo porque eso, es la representación que se tiene en el arte de ese concepto de aquí el hombre que ocurre durante el martirio durante la pasión de Cristo, ¿no? Durante el martirio de Cristo. Pero hay cantidad de conceptos que se utilizan como la Sagrada Familia y que se utilizan en la película y que una vez más recurren a esa educación religiosa de cuerda y a esa culturilla en la que se ve que el tío sí que le gusta también bastante la teología. Uh-huh. Y la paloma siempre presente cuando está Dios. Sí, además es genial cuando escribe en el pienso de la paloma, en el alpiste, escribe Lola, uh-huh. que es el nombre de la que se le iba a anunciar y no quiere. Está como pillado Dios, ¿no? Como se da cuenta que quiere nuevamente, como no le funciona aquello, y quiere nuevamente, y claro, eso a Jesús no le gusta nada. Dice, mi padre quiere tener otro hijo, y dice, pero conmigo que no cuente, ¿eh? Que ya bastante tuve, bastante pasé yo ya. Que ahora primero era el hijo único, y ahora tenía que resolver el conflicto del hermano mayor al que le viene un hermano pequeño ya de mayor, ¿no? Además le dice, además, padre, que hay una civilización entera basada en que yo soy el hijo único de Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Pero otro dice, no, es que no estaban preparados, hijo. Dice, no estaban, además le dice, tú naciste en, dice, no quisimos que naciera en Roma, que una ciudad que tenía muchos dioses muy grandes, dice, lo tuyo fue algo más recogido, le dice, queríamos algo más recogido. Te íbamos a mandar a Roma. Es que pensamos y era una ciudad tan grande, con muchos dioses. No te veíamos ahí. No, es como que no lo ves preparado. Es como el hijo que ve que no cumple la expectativa de su padre, ¿no? Entonces está ahí como, sí, como fastidiado. Claro, y luego el Jesucristo lo percibe y por eso tiene que ir el pobre al psicólogo. Al psiquiatra argentino, sí, al diván. Mira, ahora hablando de Jesucristo y tal, ahora viene la pregunta que hubiera sido la idea que te la sacara antes, pero sabiendo que nos vamos a meter aquí en temas religiosos. Antes, cuando hablabas tú de la semilla de Jesucristo. La simiente. La simiente. Hablando de simiente de Jesucristo, ¿qué me dices tú de lo de René Le Chateau y el Santo Grial? Hombre, que son chorradas, sinceramente. Son chorradas que no tienen mucho, no tienen ningún fundamento, sinceramente. Entonces estás en contra de lo que decía... También de lo que decía Kevin en mí en Dogma, ¿no? Que decía que... ¿Has visto Dogma? Sí, he visto Dogma. Y con Alan Morissette haciendo de Dios. Cuando decía que San José y María, que vale, que él no era el padre de Jesucristo, pero que después había follado y había tenido niños y tal. De eso y relacionado con René Le Chateau, como que no, ¿verdad? A ver, yo te digo, yo soy muy respetuoso con las creencias de la gente, pero al fin y al cabo no tengo por qué faltar a nadie y por supuesto no quisiera hacerlo aunque no escuchen solamente dos oyentes. Pero ahí, ¿sabéis que hay evangelios que se llaman... Apócrifo, ¿no? Perdón. ¿Qué he dicho? ¿Apócrifo? Apócrifo, no. Apócrifo, sí. Que son evangelios que, digamos, no quedaron recogidos cuando se hizo en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Se decidieron cuáles eran los evangelios canónicos, pues se quedan con los cuatro, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay muchos que se desechan, ¿no? Que eso lo hace un clérigo francés que es quien hace esa recopilación. Y entonces hay algunos evangelios donde se habla de hermanos de Jesús y se habla de eso, de que María después tuvo hijos con José. Como por otra parte, sería lo normal. Que sería lo lógico, efectivamente, sería lógico. Claro, porque es que, vale, sí, Inmaculada Concebida, vale, bien, que llega la paloma y tal y cual, pero ¿y por qué después no podían follar los pobres hombres y la pobre mujer? Hombre, lo de follar ya tiene un poco fuerte, ¿no? Sí, sí. Me he cortado hasta yo. Sí, por eso. Lo de follar ya, imaginarte a quien follando. Consumar su matrimonio. Sí, por ejemplo, ¿no? Que podían haberlo hecho perfectamente por pobre José en un... lo lógico es que lo hubieran hecho. Es más, también otro debate que hubo durante un cierto tiempo fue la cuestión de que si María tuvo a Jesús, lógicamente al nacer el himen se rompe. Se rompe. Y ya deja de ser virgen. Entonces hay dos corrientes, unas que dicen que el himen se restablece nuevamente, no. Y incluso hay una corriente herética del cristianismo, que eran los bogomilitas, que dicen que Jesús, Cristo, entra por la oreja de la Virgen María y sale por la oreja de la Virgen María. Toma ya. De forma tal que está intacta y, por tanto, mantiene su virginidad. A grandes males, grandes remedios. Bueno, yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno, yo la oreja no me parece a mí que esté preparada para eso, pero bueno, el oído no está preparado para eso. Pero lo de toda la historia de René Le Chateau y de la estirpe de... Y luego después cuando ya se mezcla con los merovingios y ahí, todo ese pollo que hizo Dan Brown, que cogió cosas de leyendas de un lado y de otro y las mezcló, hizo la cosa que ya tan infumable... no, mire usted, me va a perdonar, pero no. Y con Da Vinci. Sí, sí, con el código Da Vinci. Y además con la deja con eso, con Leonardo. Y René Chateau es un sitio curioso. Un sitio curioso porque además es un pedazo de iglesia y tal. Y el Berenger Sonnier es un personaje misterioso, curioso, el párroco. Pero se ha mezclado a partir de una serie de historias, de ideas que nada tienen que ver, y mucho menos mezcla a los merovingios, que no son sino una dinastía de los francos, de los germanos, con estas cosas de la estirpe de Jesús, ¿no? Que eso ya no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, era a cuento de lo otro y te lo sacaba. Y me modera mucho, ¿eh? Sí, sí. Me sí. Modera mucho. Te has mordido la lengua. Sí, bastante, bastante. Bueno, vamos a ir entonces con, así decirlo, como en la tierra. Yo le he encontrado muchas similitudes. Sí, he contado antes lo de el cielo de Francia, que ya comentaban, hacían el chiste de Francia, qué comercio y qué mujer que aparecía, no parece que no es poco. También aparece el libre albedrío. También se trata el libre albedrío. Aparece también la figura del pregonero. Aparece también la canción en la escuela. En la escuela también. Es que me va a perdonar, pero hemos pasado por el libro de Darío por encima. El libro de Darío es un concepto muy importante y muy jodido. Porque el que hace que tú te condenes o no te condenes. Los protestantes, por ejemplo, piensan en la predestinación. O sea, tú no eres responsable de los pecados, porque al fin y al cabo ya estás predestinado. Pero en cambio, el libro de Darío te permite que... Agustín es quien introduce ese concepto. San Agustín es quien te permite deducir, o sea, decidir si tú pecas o no pecas, si sigues por el camino recto o si te desvías e incurre en el pecado y por tanto te condena. Así que la responsabilidad del libre albedrío deja, o sea, el hecho del libre albedrío deja en manos de la persona la salvación o la condenación eterna. O sea, que no hay ninguna jodienda. Y por eso el debate que hay, o todo el asunto que hay sobre el libre albedrío, está en si Dios crea el mal, es decir, ¿para qué crea el mal? Pues si Dios es bueno, no debería crear el mal, ¿no? Dios es un ser bondadoso para que crea el mal. Para eso está el diablo, ¿no? Para crear el mal. Entonces Dios no puede haber creado el mal. Y entonces la cuestión es que decir, vale, si el debate es si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal, ¿no? ¿Por qué permite que haya gente que sea un asesino, por ejemplo, ¿no? Por el libre albedrío. Exacto, y es por el libre albedrío. La forma que hay de justificar esas acciones negativas, porque dice, bueno, si Dios es omnipotente, ¿por qué permite que haya alguien que es capaz de violar y de asesinar a niños, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos curas, por ejemplo, ¿no? Que violan a niños. Si Dios es omnipotente, ¿por qué permite eso? Pues la razón está en que de alguna forma hay que justificarlo. ¿Y cómo se justifica? Porque si no, Dios no sería omnipotente. Pues lógicamente porque nos permite a nosotros decidir si queremos ser o no ser responsables. Lo cual, digamos, que deja a un Dios cristiano un tanto tocado. Permisivo. Es decir, descarga su responsabilidad en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir si nos enfrentamos al mal y lo superamos, por eso consiste en seguir el buen camino, o si sucumbimos a él y por tanto nos condenamos. Pero bueno, y por eso, y de ahí viene todo el proceso del jardín del Edén y de la manzana y de Eva y de Adán, y que son los que pecan el pecado original, ¿no? Y luego lo de por qué permite, por ejemplo, cosas como lo que ha pasado ahora en las Bahamas y tal. Ahí eso ya el libre albedrío poco lo justifica. ¿Qué ha pasado en las Bahamas? El coño, lo del el me saldrá el tifón, el joder. Coño, un desastre natural. Claro, no me sale el nombre. Había un tifón en la BAM, no me he enterado yo. No te has enterado. Sí, pues una. Vamos, ha sido. Se están diciendo que se. Vamos, el gobernador de allí o el presidente o lo que sea ha dicho que hay que prepararse para que haya miles de muertos, vaya. Porque bueno, ha sido una cosa bestial. Cualquier catástrofe natural, ¿no? Ese es otro problema añadido, ¿no? Ya no estamos hablando de que tú tengas capacidad de decisión, libre albedrío, de decidir si puedes hacer el bien o puedes hacer el mal, si yo escojo robar o no robar. Ya estamos hablando de desastres naturales y que porque mueren niños inocentes que no tienen, no son culpables, ¿no? Entonces ya la cuestión es que Dios nos pone a pruebas para superar ese tipo de cosas. Y entonces ya, bueno, ahí ya digamos que... Pero eso estaba el libro de Job. Bueno, el pobre Job sí que las pasa putas, con perdón de la expresión. Job es que además es un muñequillo, es un instrumento de juego entre el diablo y Dios para ver si tiene paciencia o no tiene paciencia. Le matan los niños, pierde varias veces su patrimonio. Le hacen el toco mocho, pierde el móvil y bueno, se cambia de compañía y no ha puesto automáticamente que le guarde los números en la tarjeta. Tiene al lado a Luigi contándole chistes. Bueno, pobre Job. El pobre, pero el tío aguanta, ¿eh? Ahí estamos. Como un hincha del Atleti. Que pues cuando entramos en el libre albedrío, un concepto complicado y que supone mucha hondura para un cristiano, ¿no? Mucha hondura teológica para un cristiano ante la decisión de qué hacer con su vida, de condenarse o no condenarse. Mira, otra de las similitudes de así decir la tierra como amanece, que no es poco, es la figura de guardia civil. En este caso es San Pedro, que no sé si habéis fiado que en el cuartel de la guardia civil pone todo por la patria celestial. No había fijado. Sí. Bueno, y luego tiene mucha... ya tiene cosas distintas. Por ejemplo, aquí sí aparece... No es durante toda la película, es en ciertas partes, y no aparece al principio, no sé si llamarlo narrador, pero sí una voz en off contándonos un poquito ciertos temas. Lo mismo es, bueno, lo mismo no, es San Pedro, Paco Rabal, que se lo está contando a Luis Ciges, que es lo que está pasando, porque Luis Cige no lo ha contado Luigi, pero acaba de morir y se supone que es el primer muerto del apocalipsis. Y entonces le cuenta un poquito, a través de él vemos la idiosincrasia de ese pueblo que es el cielo. Y me sorprendió escuchar una voz en off que lo narrara. Lo primero, bueno, me sorprendió y creo que no hubiera sido necesario, pero bueno, lo mismo que para contar ciertas cosas. No, tampoco, además en Amanecer no lo hay, y tampoco es necesario quizás la voz en no sé. Lo que no hemos comentado es que el apocalipsis es el recurso que se inventa Jesucristo para que no nazca el segundo hijo de Dios, sí. De Dios Padre. Es decir, como dice, a mí no está convencido de tener un hermano. Dice, bueno, pues mejor un apocalipsis. Eso, dice, pues vamos con un buen apocalipsis, ¿no? Vamos a cambiar las cosas. Y entonces, primero habla con San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, que era Gabino Diego. Gabino Diego, sí, que le dice, no puedes poner las cosas más claras, él dice otro, ¿no? Es que esto. Poesía. Es poesía, claro. Es una alegoría, esto es poesía. Y entonces cuando ya decide el apocalipsis para evitar él tener que pasar por otra vez por el segundo hijo de Dios. A mí me gusta mucho Isidoro de Sevilla. Me parece un personaje genial, porque además, si os fijáis, está vestido de arzobispo. Está vestido igual que el antiguo billete de 1000 pesetas. Vosotros no lo habéis conocido, ¿verdad? ¿Billete de 1000 pesetas? Sí, tío. El antiguo, no, sí, el... Digo el que está ahí, Isidoro de Sevilla. Sí, sí, lo hemos conocido. Sí, tío. Bueno, yo pensaba que erais más joven. Bueno, pues el billete de 1000 pesetas veíamos a Isidoro de Sevilla con con toda su indumentaria, con la mitra, con el báculo. Y el Agustín González, ese del billete de 1000 pesetas, el Isidoro de Sevilla, el billete, que es además el que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la escalera de la Biblioteca Nacional, está sentado Isidoro de Sevilla y grandes personajes de la historia de la literatura española. Y está Isidoro de Sevilla como uno de los grandes. Isidoro fue el autor. Vale. No, estoy mirando el billete y no lo hemos conocido. No. Yo sí lo he visto. ¿Cuál pensabas tú, el de Falla o qué? Sí, es que estaba pensando en... Yo he vivido dos billetes de 1000 pelas y pensaba que te estabas refiriendo a ese. Tú has vivido el de Benito Pérez Galdós, supongo. Uh-huh, sí. El de Pérez Galdós y otro de 1000 pesetas, el de Reyes Católicos anterior, me parece, ¿no? Hubo unos que eran como más pequeños después, ¿no? ¿Después el de Pérez Galdós? No. Igual se me está yendo a mí la pinza, vaya, no sé. No sé. Bueno, estamos ganando un montón de oyentes de filatelia, ¿eh? No, de numismática. Filatelia de los sellos. Es verdad. Que como están relacionados con los sellos. Hernán Cortés. ¿Pero Hernán Cortés era de 1000 pelas? ¿Sí? Sí. Pero ese circuló muy poquito, ¿eh? Me parece. Sí, ese fue el último. Sí, ese circuló muy poquito. Bueno. Que eso, que a mí Isidoro me hace mucha gracia. Además, hay un pasaje que dice, están en el bar, y dice, pues Pitágoras se sabe todos los números de teléfono de la cornisa cantábrica, no sé si os acordáis. Y se salta los que terminan en 6. En 6, dice, los que terminan en no sé qué, en 6. Dice, otro sí. Dice, pero los prostíbulos, creo que era. Eso sí. Dice, pero no canta como Isidoro, que canta y se pone a cantar, claro, como era de Sevilla Isidoro, se pone a cantar una bulería o una cosa de este tipo. Eso me parece. Fandanguillo. Sí, yo qué sé, una cosa de este tipo. Y me parece genial, ¿no? Como comparan a Pitágoras con Isidoro. Isidoro ahí se arranca el hombre. La verdad es que me hizo mucha gracia. Mira, a mí una de las partes de la película que más me gusta es cuando ya llega, va a llegar el apocalipsis y se están marchando todos. Se marchan todos para la tierra para que comience el apocalipsis, y eso parece una procesión de Semana Santa, como sí, todo el mundo desfilando y tal, cantando una saeta por la puta cara, que aparece la actriz esta que hacía, bueno, que hace de, no sé si seguirá viva o no el personaje, Doña Herminia de Cuéntame. que no, María Galeana, ¿no? Sí, que piensa, claro, piensa lo mismo que yo. La que luego hizo Solas, ¿no? Sí. También, sí. Esa bueno, la que yo, tenía yo el creo debate que, teológico. Bueno, luego, después de Así en el cielo en la tierra, hizo Sola, pero Sola fue antes de Cuéntame. Sí, fue antes de Cuéntame, sí. Uh-huh. Pues sale la saeta por la cara y yo lo que pensé, digo, mira, una saeta por la puta cara. Y sale ella diciendo eso mismo también. Sí, mira, esto aquí no pega. Esto aquí no pega. Pero ese momento en el que todo el mundo está jaleando, diciendo, viva no sé quién, viva, viva la peste. Porque van los caballos, claro, los jinetes del apocalipsis. Exacto, van los que además tienen una pinta. Llevan con un traje cutre que parece como de carnavales. Uno que va en un burro, está en caballo y uno en un burro. Sí, pero eso es la peste, la muerte, la guerra y el hambre. Sí, y la verdad es que son súper cutres, da como cosica, ¿no? Sí. A mí esa parte me hizo especialmente gracia. También me gustó mucho cuando hablan de Moisés y de la soberbia de Moisés. Que tenían un... Bueno, además que están ahí... Agua. Están ahí hablando en el río y dicen, no te acerques al agua, no, que te lo rompo. Que te lo rompo. Y ya le cuenta a Luis Dije, aquí teníamos un mar, pero lo separó y se lo olvidó. Y llegó Dios y dice, mira, para que no tengamos problemas ni nada, pues un río. Ya ves, eso lo cuenta San Pedro, que está rememorando sus tiempos de pescador y ahora se tiene que conformar con no de pescar lo que había en el mar, sino lo que hay en el río. Me parece tanto el hecho de que proteste San Pedro contándolo como metiéndose con Moisés. Tiene cositas. Tiene cositas. Y yo creo que tiene cositas. No sé si más fina, pero claro, no llega al nivel de. Claro, pero de es lo que te decía. Tiene cosas muy ingeniosas que si tú además conoces. Es lo que comentaba antes, es decir, es como parece que están hablando un código que tú conoces con de un tema concreto, ¿no? Cuando te cuentan chistes sobre matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entre matemáticos, pues te hace mucha gracia porque tú conoces el código, pero si lo cuenta otra persona, como que se pierde. Pues pasa un poco eso. Es decir, cuando tú conoces la historia sagrada, que más o menos todos conocemos un poco la historia sagrada, luego después hay algunas profundidades que son muy graciosas porque se ve que el tío sabe cómo jugar con ella y cómo caricaturizarla, ¿no? Y cómo hacerlo divertido. Y entonces, pues, lo disfruta mucho más, ¿no? Como si pone como el partido de fútbol, por ejemplo, el Monty Python, el partido de fútbol entre filósofos griegos y alemanes. Claro, entonces, de repente hay uno que da un salto y se va a correr y pum, y mete gol, ¿no? Y Eureka. Claro, es Arquímedes, que lo ha encontrado. Y luego después hay un debate sobre si el gol es ontológico o no es ontológico o es real. Es decir, es divertido, pero si encima además estás metido en el ajo y conoces un poquito del asunto, pues te hace más gracia todavía. Y eso pasa un poco en la película, ¿no? Que juegan con cosas y que comentan muchas cosas que son muy divertidas. A varios niveles. A varios niveles. Exacto, que puedes disfrutarla a distintos niveles también. Mira, a mí eso me recuerda, por ejemplo, a Leloutier. A Leloutier en la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera. Uh-huh. Y me quedo ahí con el título, no voy a seguir. De cómo se desenvolvió y tal. Que te canta y te hace chiste y juego de palabras con todo el trayecto del adelantado Rodrigo de Carreras, que fue antes a descubrir América, antes que Cristóbal Colón. De ahí su título de adelantado. De ahí lo de adelantado. Y te va haciendo chistes de toda y música, canciones de todas las regiones, pero es que además utiliza la música típica de cada región. Entonces te está haciendo humor a varios niveles. No solamente se te queda con el juego de palabras y lo típico, sino que además cantando te va tocando el folclore y tal. Y salvando la distancia, esto es un poquito lo mismo. Te lo va tocando a varios niveles. A simple vista, una cosa tan absurda que te lo cuente te hace gracia, pero si es que además conoce la historia. Mira, una cosa que cuando cuenta el torero que no sabe si es víctima del apocalipsis o porque le pilló el toro. Matado al toro, sí. Claro, claro, que al final lo que decide es, mira, tú resucitas y cuando te despiertes allí, pues tú ya le dices a los médicos que te expliquen ellos a ver qué ha sido. Claro, lo que quiere es que haya muerto por el toro, no como todo el mundo por el apocalipsis. Claro. Claro, pero entonces para resucitar tiene que ser por el apocalipsis. Si es por el toro, no resucita. Tiene ahí el dilema, que en ese momento él está protestando y Jesucristo pues pide perdón porque han hecho el de este tan cutre, el apocalipsis tan cutre, y está pidiéndole perdón y le dice Dios, y dice: no peques con toda la culpa, que parece que te gusta. Sí, porque además Fernando Fernán Gómez da muy bien el perfil, no solo ya por él, sino por los puntos así como de hastío y de mal humor que tiene. Mira que ahí está contenido, ¿eh? No se cabrea. O sea, no se cabrea como lo vimos con Pablo Carbonell. Vaya sea la mierda. No, pero con toda la razón, ¿eh? Está hasta los huevos. Pero está como contrariado en la película, ¿no? Está, uh-huh. No le salen las cosas. Es que, claro, padre, es que Dios no tiene crisis cosas. De fe. Claro. Y además es que me parece muy curioso eso de... Es que ya no está como hace unos cuantos siglos, ¿no? Es que él ya no le puedes pedir que esté igual que hace unos cuantos siglos, ¿no? Eso me parece muy, muy original también. Mira, otra cosa que me hizo gracia, que es cuando le llama Dios al arcángel Gabriel y le dice: Gabriel, ¿tú desde cuándo no va a la tierra? Dice: uff, pues yo... desde hace 1930 años. Y claro, te pones... Creo que dijo 1962, creo que... O 1962 años. Y te pones a mirar y dices tú: claro, coño, cuadra. Cuadra con la fecha. Mira qué punto de la fecha de estreno de la película. 1962 más 33, 1995, que era cuando se hizo la peli. Es que tienen sus cositas. Y también mola... San Pedro renegando del apocalipsis tres veces. Dice: vaya mierda que apocalipsis. No, a mí no me lo diga, a los que se han encargado. Los que se han encargado. Y lo hace hasta tres veces, que la primera vez lo ves y dices tú: es que tienes razón, es que no ha hecho el apocalipsis, no es el encargado. Él estaba ahí como a regañadientes. Y la segunda vez que se lo dicen, te lo deja, no sospechas, pero ya la tercera vez dices tú: hostia, que es verdad, y ya te lo recalcan y otra vez se vuelve a arrepentir y a llorar. ¿Ves? Es que tiene cositas que cómo sí. Juega con el tiempo, con el reloj. Dice: ¿sí? Hombre, a Dios Padre no le gusta esto. Dice: pero bueno, por ser usted, yo me pone y pone el jueves, que es el día del mercadillo, porque como estaba hacia la plaza, para que la vea animada, ¿no? Y le dice: bueno, venga, y le pone le abre la taberna y dice Luis: dije, y ya que está, no le importará a Dios poner aguardiente y poner, porque lo que había era vino, cerveza y mistela solamente. Me parece. Y dice: no le importará poner también, cómo juega con el reloj también. Uh-huh. Y también tiene especial importancia en la trama de la película el personaje de Juan Luis Galiardo, que es el Piquito de Oro. El Piquito de Oro, que es el empresario que muere en el apocalipsis, y claro, no quiere morir, y está quejándose. Y al final es el que convence a Dios para que resucita a los cuatro matados, nunca mejor dicho, que se han cargado en el apocalipsis, porque el apocalipsis ha sido un fracaso. A Dios y a Mariví también la convence. Ah, Mariví. con el piquito que tiene. Que al fin y al cabo que tiene una tienda, ¿eh? Que la va a hacer encargar de... De cosmético era, ¿no? No, de corsetería, me parece. O de... Sí, o de ropa interior o algo así. Yo creo que le iba a quitar ahí la conceptualidad. Sí, ya. Pero sí, el Juan Luis Galiardo, bueno, eso, hace de ese papel que ya comentaba antes, ¿no? De ese galán que hacía y recuerda un poco al abogado de turno de oficio que le dio mucha fama en nuestro país también, por esa labia que tenía. También el personaje, ya esto no es que sea importante, pero que el personaje que hace a Chero Maña, que de un grupo de gente que estaba en un baile se le cayó el techo y estaba en el purgatorio. Sí, porque además estaban bailando agarrados. Estaban primero por bailar y por bailar agarrado. Por las dos cosas estaban en el purgatorio. Y pensaban que eran los primeros en llegar del apocalipsis y no. No, es que habían pasado del purgatorio al cielo. Sí. Y ahí es donde se ve a Gaby Nodigo, que se repite dos veces la escena, mirando por un huequecillo de la plaza donde está todo el mundo esperando para recibir, para ver si es el apocalipsis y no. Y se lleva la decepción, y en la segunda sala está fumando ya más demacrado, como diciendo, ¿será ahora mi apocalipsis? Que aparece Liberto Rabal. Sí, y otro arcángel, San Rafael. Me estaba comentando antes Benalma del Man que le ha sacado un parecido razonable. ¿A quién? Nah. Pedro León, el jugador de fútbol. Ahora no sé si está en el Eibar o no sé en qué está. Bueno, Pedro León, un futbolista. Fue conocido sobre todo porque Mourinho le puteó, ¿no? Sí, básicamente. Y no volvió a jugar. Al parecer era uno de los filtradores de la prensa. Pero bueno, más cositas de así decirlo como la tierra. ¿Qué me decís? ¿Algo más que queráis decir? No, nuevamente lo que comentamos del reparto, que también tiene un reparto. Tú decías que más importante que el de Amanece. Para mí sí. Para mí nada más que por los... Por Fernando Fernández y Paco Rabal, ¿no? Sí. Tú. A lo mejor, digamos que tiene dos pesos pesados que no están en la otra, pero a lo mejor le falta profundidad de banquillo en cuanto a los secundarios, ¿no? Bueno, no te creas. Está Saturnino García, está Ale Angulo, ya hemos dicho que estaba Manuel Alessandre, Agustín González, en sí, este caso aparece Gallardo. También está muy bien, la verdad. Que no es que este, el otro sí, este son dos principales y los demás son torcegotas, No, pero que... Que igual a lo mejor en la otra pues el reparto un poco más completo en cuanto a secundarios, pero que en esta pues sí tiene dos transatlánticos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí en esta película también hay números musicales que yo tengo que decir que a mí me han gustado, tío. A mí el numerito que hacen en la clase y tal, y que luego lo hacen después en el momento del apocalipsis, a mí me hizo gracia. Yo no solo sé de números musicales, pero en esta ocasión me ha hecho gracia. Yo me adelanto y digo que es para mí lo peor de la película, lo que menos me ha gustado, igual que en Amanece. No, yo creo que es que vuelve, reutiliza el mismo procedimiento, igual intenta darle el mismo perfil a la película y nuevamente incluye esos números musicales que sí que es verdad que rompen un poco quizá el ritmo de la película, si lo tuviere. ¿Más cosas o vamos cerrando? Bueno, que Luis Higes ganó el Goya por la película, a lo mejor actor de reparto, y hay una frase, si no me va a preguntar ya lo mejor y lo peor, hay una frase que me parece genial de Luis Higes al principio cuando llega y está preguntándole a Paco Rabal, bueno, a San Pedro, sí, sí, bueno. No sé cuánto, le dice, ¿y de cuándo el cielo? ¿Del tiempo de los moros? Entonces me hace muchísima gracia, el tiempo de los moros, como si fuese una cosa de... Entonces, eso me hace mucha gracia, ¿no? Como diciendo, si es de tiempo de los moros, evidentemente no tiene mucho sentido preguntarlo. Bueno, pues ya que has dicho que es lo que más te gusta, ¿qué es lo que menos? Lo que menos... Lo he mencionado al principio del programa. Salvo que noto que le falta ritmo, le falta la película. Es como si me juntara con un colega y nos pusiéramos así a ocurrencias de cosas que he hecho muchas veces sobre cualquier cosa, ¿no? Si hiciéramos, no sé, un consejo de ministro de dioses griegos, quién sería tal, quién sería cual, y quién, ese tipo de cosas, pues algo parecido, hizo cuerda con la película. Y le falta argumento porque bueno, juega con todo esos símbolos y esos elementos de la religión cristiana, pero pero no, la película es aburrida en cuanto a que te ríes de vez en cuando con las ocurrencias, pero son gags sueltos que me parece que no tienen mucho más allá. No, bueno, en este caso no voy a dejar a Luigi para el final y voy a decir yo que lo que más me gustó, ya que he dicho que lo que menos me gustó fue la actuación musical. Y lo que más me ha gustado de la película, pues mira, a mí es que me hizo especial gracia ver a Enrique San Francisco presentarse ahí, aparecerse, saca un cojín de la sobaquera mora y ¿qué va a hacer? Espérate, ahora lo va a saltar allí y ponerse de rodillas para decir Dios te salve, Lola, llena eres. No, a mí no me anuncie, ¿eh? Si me escuchas, qué poca vergüenza. Venía aquí a anunciarme. A mí no. A mí me hizo mucha gracia. Además, es que es lo que he dicho antes, es que me pareció un sketch de La Hora Chanante. Totalmente. Digo, qué cosa más surrealista. Había un sketch de la Hora Chanante que me parece que era uno que estaba dormido y se le aparecía a Dios. Y se ponía a hablar con él. Y claro, cuando era de noche se le aparecía y le salía la luz. ¿No? Me parece que, no recuerdo quién era. Quién era el que hacía de Dios. Pero sí recuerdo que el que estaba en la cama dormido se despertaba, que tenía una dentadura así postiza, que no hablaba bien. Se tenía que poner la gafa culo vaso porque no veía, era el Joaquín Reyes. Y es el mismo rollo. Mismo rollo. Me hizo mucha gracia. Mira que he comentado antes que también me ha gustado mucho la despedida del apocalipsis con lo de ¡viva la peste! ¡Viva! Y todo eso, pero ya de entrada, Quique San Francisco anunciando, me gustó. Y también queda muy bien la primera parte, el inicio de la película, cuando San Pedro te va presentando todo el pueblo, todo el cielo, y también queda muy bien. Luigi, venga. Ponle el punto final. ¿A ti qué? ¿Qué es lo que más y lo que menos? Y no me digas lo que menos. No, es que lo que menos, yo qué sé. Tú piensas que está en un podcast, de verdad. Haz el esfuerzo. Bueno, pues lo que más me gusta, yo creo que son los momentos de psicólogo con Jesucristo. Y lo que menos, bueno, quizá que el desenlace, no sé, no, como que de repente, cuando empieza todo el tema del apocalipsis y tal, probablemente pierda un poco de ritmo y se haga más aburrido. Pero bueno, ya digo que a mí en general la película, incluso a pesar de ello, me ha gustado, me ha parecido recomendable. Entonces yo creo que los tres podemos estar de acuerdo que, tal y como comentamos en el especial de verano, el anterior programa, con el que despedíamos la tercera temporada de Cine de Barra, podríamos decir que así en el cielo como en la tierra respecto a Amanece que no es poco, ¿eh? Es lo mismo, pero no es igual. Eso porque tú lo acertaste, ¿no? Total, ¿para qué me sirve acertar? Si haciendo recuento gano yo y te dijo Luigi que tú habías sido el ganador. Pues tú pediste el... Impugnación. El videomarcador. El VAR. Eso. Tú lo pediste, no, ¿verdad? Pues pero entonces... es que me escuché después, ya. Bueno, me escuché mientras que lo estaba editando, pues cogí un papelito y apunté todas las respuestas y sí, gané. Yo no sé, a ver, yo es que realmente cuando anuncié el ganador, yo también me quedé como diciendo... Sí, todo. ¿Vale? ¿No? Claro, yo también dije, yo gané. Pero es que se te escucha hasta en un momento dado que me parece que es Orri el que acierta y dices tú, vale, Baldi... Se te escucha apuntándole un punto a Baldi por la puta cara. Pero todos sabemos por qué ocurrió eso, porque lo iba apuntando en el móvil, que era donde también tenía las preguntas, con lo cual se hizo un pollo que se lo olvidaba apuntar, en fin. Sí, no, es que luego lo pensé que lo tendría que haber hecho de otra forma, y es que cogiera un papel cada uno y que todos apuntarais la respuesta y no que fuera cada pregunta para uno, sino todas las preguntas para todos, pero bueno. Y claro, la culpa es nuestra. No, digo que yo que el modo de puntuación que lo plantee mal. Y bueno, ya. Vale. Así sí, me gusta, que estés ganando puntos para recuperar tu sección. De los errores aprende. Bueno, pues ya con esto terminamos el primer programa de esta cuarta temporada, que vendrá con mucho sorpresa. ¿Eh? Que mucho hemos hablado, creo yo, de las dos películas. Sí, sí, que vendrá con sorpresa, como hoy no ha pasado, que la sorpresa de que tenemos problemas con Hangout de Google, que tenemos problemas con el micrófono de Baldi, pero bueno, sí, traeremos sorpresa. Y algunas cosas, algunas veces, esperemos que sean hasta positivas. ¿Eso es que va a haber el programa de Kubrick y de Lynch? Como dice, va a haber sorpresa. Bueno, una cosa es sorpresa y otra cosa es imposible. Bueno, y un especial de Nicolas Coppola Gage. Sí, las tres cosas. ¿Tú sabes qué programas, qué temáticas vamos a tratar? A ver. Las que a mí me salga de los huevos, porque para eso soy el único que se ve las películas. Bueno, también cuando puedo las veo. Esa va a ser la temática. Esa va a ser la temática. ¿Para qué va a pedir una temática y luego no ve? Se va a llamar la sección Mis Santos Cojones. Bueno, que Baldi, muchas gracias por estar otro programa aquí y por tus conocimientos religiosos, que desde lo de la papisa Juana hoy hemos subido otro peldaño. Sí, ya hemos hablado del prepucio de Cristo. Bueno, se lo debo a mis profesores y a mi lectura, el conocimiento, porque tampoco... Bueno, hay que leer de todo. Luigi, darte las gracias porque por tercera vez no has entrado a contar el chiste del prepucio, lo de las tres partes del prepucio que tantas veces me has contado a mí, el prepucio, pucio y pospucio. Muchas gracias por no haberlo contado. Y perdona, no he hablado tampoco de la muchalipsis. Eso es, tampoco. Yo estaba temiéndole que en cualquier momento fuese a hablar de la muchalipsis. Solo hay una cosa peor que el apocalipsis, que es la muchalipsis. Ahí lo tiene. Hoy solo he contado tres chistes de mierda, pero bueno. Mira, no, con está este, muy con moderado, este. Está sí, muy sí, moderado. Sí. Había un momento en el que iba a contar uno, pero luego ya se ha pasado y es que no me acuerdo ni cuál era, tío. Qué triste. Qué triste. Esos que se quedan ahí dentro, se acaban encolando, ¿no? Enquistando. Sí, tío, no sé si voy a poder conciliar el sueño esta noche. Y tengo ahí la espinita clavada y de repente me despertaré entre sudor y diciendo, ¡ah, este era! Pues lo dicho, Luigi, que gracias por haber contado pocos chistes. De nada, hombre, muchas gracias a ti por invitarme one more time. Y a los oyentes, ya sabéis que podéis enviarnos audio a cinedebarra@gmail.com, bueno, audio, comentario, lo que queráis, que estamos en redes sociales, que todos los podcasts están en penalmadelman.com y nada. Que nos vemos en el próximo programa. Así que, agur. Yogur. Hasta otra. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.